prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos así una nueva jornada ya de día miércoles 2 de julio, donde vamos a estar junto a Inés y Alfonso para estar discutiendo y conversando sobre distintos temas de la tingencia y también de la contingencia nacional e internacional. Obviamente acompañados también por ustedes en este día de lluvia en la capital y que también, bueno, en el sur, que estuvo lloviendo bastante durante la noche. Comenzamos este programa, ya se comenzarán a sumar nuestros compañeros, actualmente hay 7 grados, por lo menos lo que tengo visto acá en pantalla, y comienzo saludando, por ejemplo, a José Rodríguez, que él ayer, el Rula Rodríguez, le mandó un saludo a José Rodríguez, y ahora José Rodríguez, su padre, le da vuelta el saludo, dice: saludos a mi hijo Rula Rodríguez de su padre que lo ama. Ahí empezamos con harto cariño el día de hoy, miércoles. Llueve en el campamento de Fenapo, nos manda Carlos ahí una foto. ¿Andará reporteando ya el Carlos? Vamos a estar viendo ahí y comunicándonos. Recuerden que mañana hay paro, así que también vamos a estar hablando respecto a aquello. Ya llegó acá Alfonso. Alfonso, buenos días, ¿cómo tú estás hoy? Hola, buenos días. ¿Estás un poco mojado así? No, fíjate, ya no está lloviendo, pero hace mucho frío. Raro de que cuando llueva haga tanto frío, pero ahora hace mucho, mucho frío. Anoche, de hecho, me iba discutiendo con alguien anoche y dice: no va a llover porque hace mucho frío. ¿Que va a llover? Te digo. Mira, llover. Tú. Está despejado, ¿de dónde está despejado? Le decía. Y llovió, po. Así es. Sí, que me gané un paraguas ahora. Tengo, mira tú, bonito. Qué bien. Bueno, saludo a todos los que nos están escuchando y los que están en red con nosotros, y un abrazo para aquellos que están allá en San Fernando, que también está lloviendo allá, a los amigos de Radio Aucan y que nos escuchan en la 107.1 de la frecuencia modulada. Ojo, hasta las 12, porque después empieza el Club de los Aucanitos. Así nomás es. Con lluvia y todo, igual sigue la programación y la parrilla de Aucan, así como la nuestra. Y un saludo también allá en Valparaíso, donde hay bastante marejada, pero más todavía allá en el Biobío, donde han habido algunos problemas con las embarcaciones de los pescadores, que con las grandes marejadas se han estado... han tenido algunos problemas, por lo menos 3 embarcaciones fueron afectadas. Hay que tener mucho cuidado a la gente que está en la costa, porque olas pueden provocar problemas, sobre todo a la gente que vive en la ribera o en la playa del litoral de allá en el Biobío. Harto cuidado con eso. También, está lloviendo desde Coquimbo hasta Puerto Montt. Bueno, acá en Santiago ya está dejando llover, está chispeando un poquito nomás allá, una cosa muy, muy suave. ¿Te tomaste en serio lo de Iván Torres, tú? Claro, de todas maneras, había que hacer todo un catastro de lo que está sucediendo a nivel nacional en cuanto a las lluvias. ¿Te parece o no te parece? Sí, un poquito, pero está bien. Mientras no lo hagáis a lo Marlene Olivarí, yo creo que estábamos dentro del contexto. No estemos con comparaciones odiosas, por favor. Cada uno lo hace a su manera. ¿Sí o no? Así nomás. ¿Te parece odiosa la Marlene Olivarí? No, yo digo comparaciones odiosas, que no es lo mismo que me parezcan odiosas las personas. No confundamos. Ahí estamos viendo, regulando tu volumen para que quede en un buen tono. Ya. Que a veces se escucha como un poco lejos. Yeah. Es que queda sin aire cuando está hablando. De claro, hecho, por ejemplo, sí. Rodrigo dice: saluda a la mejor dupla de la radiofonía universal. Radiofonía. Sí. Yeah. Pónganle una estufa al líder, se nota que tiene frío. Sí, está como entrecortado. Está así. Pero se entendía que viene con frío. Sí, de lado. Sí, pues estaba chispeando cuando yo llegué. Sí, pues, pero ahora ya está así una que otra gotita, pero muy, muy suave. Así es la vida. Claro, así es, mojada en el día de hoy, otro día es seca, relativo. Bueno, vamos a empezar a revisar distintas informaciones del día de hoy. Hoy día, que es un 2 de julio, hoy día se conmemora un hecho horrendo de la dictadura, que es cuando una patrulla militar quema vivo a Rodrigo Rojas de Negri y a Carmen Gloria Quintana, acá cerca, en Nogales, cerca del General Velázquez. Después son trasladados a la zona norte, incluso de Santiago. Hoy día va a haber una conmemoración. Vamos a preguntarle un rato más a Mauricio si persiste la lluvia, si esto va a ser, porque era una velatón, precisamente en esa intersección por General Velázquez. Y vamos a estar revisando también parte de lo que es esta historia. Una más de tantos capítulos que desafortunadamente nos dejó la dictadura militar encabezada por Pinochet, pero en la que trabajó mucha gente. Siempre dice la dictadura Pinochet, sí, pero Pinochet y compañía. Claro. Hay mucha gente. Y sobre todo civiles, donde hubo médicos, abogados, juristas. Hubo de todo. De todo. Hoy también nos dicen que hay una marcha por Marcos Cuadra a las 17 horas. Es parte también de lo que hay. Nos dice Carmen, y contra el alza del pasaje. Lo convoca FERP Zona Sur. Así que vamos a ver cómo va eso. De hecho, mañana está... mañana está la marcha a las 10 de la mañana. Y está también la jornada de protesta, de paro nacional que están convocando la Coordinadora de Trabajadores del Transantiago, y a la cual ayer se sumaron oficial y formalmente estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, y la gente de la CONFECH, por lo menos la CONFECH Metropolitana estaba presente. Eso que va a ser tanto por lo que implica la muerte de Marco Antonio Cuadra, tanto como por las condiciones precarias laborales que existen hasta el día de hoy, en un sistema que está hecho también para el empresariado, que no está hecho tampoco para los trabajadores, ni menos también para los usuarios. Así que mañana a las 10 de la mañana parte desde Plaza Italia la marcha que está convocada, pero también hay distintas manifestaciones y jornadas de protesta que se van a sumar a este paro nacional convocado por, la Coordinadora de Trabajadores del Nacional, Coordinadora Nacional de Trabajadores del Transantiago. De hecho, le están pidiendo a otros que también se pongan. Claro. En otros lados, en otros sectores productivos. Como otros sectores también de la locomoción en provincia, también he escuchado de que estaban pidiendo que también se unan a esta manifestación, que es por una parte pedir mejores condiciones laborales, como también recordar a este compañero que se inmoló, que fue Marco Cuadra. Sí, entonces la situación va por ahí para mañana, así que nada de molestarse ni patear la perra porque no hay micro, porque pasan muy poca o porque va a tener que buscar otro medio de locomoción para llegar a la pega. Todo sea por ser solidario con estos compañeros que están en este momento exigiendo mejoras en su trato laboral y que bien se lo merecen. Y si no son escuchados en las mesas de diálogo, como les gusta tanto hacer, bueno, entonces tienen que ser escuchados en la calle. No queda otro camino y hay que apoyarlos y hay que solidarizar con ellos. Nada de enojarse, nada de pensar de que, claro, pucha, a mí me están perjudicando. No, a ellos lo están perjudicando todos los días, a nosotros también nos perjudican de una u otra forma, por lo tanto, bueno, seamos solidarios en las luchas de los gremios. De informaciones de hoy, por ejemplo, hoy día hubieron manifestaciones de la gente de la AFP Habitat, de trabajadores que llevan en huelga ya un mes. Ahí en la Plaza Italia. Un mes. Y fueron reprimidos. ¿Te crees que me está lloviendo y todo el tema? Y fueron reprimidos. Bueno, la presidenta del sindicato, nos dicen por acá, nos dice que fue detenida también. Sí, era tipo 7 de la mañana cuando yo estuve viendo en la noticia, pasaba a las 7, 7 y media de haber sido. Y se veía el guanaco ahí tirándole agua, vuelto loco a la gente que estaba ahí en Plaza Italia. Pero y llovía, ¿qué les pasa? A todo dar. Sí, sí, de hecho, tipín 7, 8 llovía a cántaro. Claro. Ahora, es verdad que el agua que cae del cielo es mucho más limpia que el agua Pero por supuesto, ¿quién es el criterioso ahí? Claro. Que dice, oye, vayan a reprimir ahí. Y reprimen en esa forma, o sea, eso de ser tan cuadrado, tan cabeza de adoquín, ya, aunque esté lloviendo, no, tiremos agua. Hay que ser desubicado total. Bueno, pero es lo que hay. Y es lo que está pasando nomás. Así es, desafortunadamente. Así nomás. Sigue harto aguante para la gente de AFP Habitat, así que vamos a estar también revisando eso durante el día de hoy. Los millones que gana la AFP y que les paguen una miseria a sus trabajadores, de hecho, ayer, es más vergonzoso ayer, todavía. Ayer o antes de ayer veía cuánto ganaba diario AFP Habitat. Estamos hablando de empresas que a ver, una cosa tiene que ver con la fricción que hay en las negociaciones y que la empresa siempre quiere ganar más y todo el tema, porque el leitmotiv es generalmente de la empresa. Pues estamos hablando de empresas miserables, estamos hablando de empresas que ni siquiera, que tienen una un trato despectivo con sus trabajadores. Y que no están produciendo nada porque están trabajando con la plata de uno, de nosotros. Y esa plata, ellos además no son capaces de a la gente que trabajan con ellos darle un sueldo que les permita vivir en forma pucha, como gente, como persona. O sea, son miserables hasta con ellos mismos. Pero no dígale eso... Más, no puede ser más horrible. Dígale eso a su gobierno, po. Ah, ¿cuál gobierno mío? Y como salta ahí. Ella. El mismo gobierno que nos dejó en 225 el sueldo mínimo. Histórico, señaló la CUT. Este acuerdo... Tan de, rápido. Claro. Histórico. Así lo... Claro que es histórico. ¿Cuándo se había visto de que el Partido Comunista, con la CUT, hayan negociado un sueldo mínimo que el año pasado ellos mismos decían que tenía que ser 250 mil pesos hacia arriba? Y ahora quedan con 225 y aplauden que es histórico. Claro que es histórico. Nos cagaron una vez más. ¿Tú crees? Claro, de todas maneras. Ahora, ojo, porque el acuerdo no es solamente el término monetario, y eso es lo que trataba de explicarle a todo el mundo Bárbara Figueroa ayer. Y la ministra del Trabajo. Si las dos aparecieron... Entonces, ¿en qué consistía? No, que había un paquete también de reformas laborales que estaban planteados ahí, en los cuales también había aumentos de fiscalizadores, había mejoramiento en términos de las condiciones laborales. Ay, si no es el Yeti... ahí nomás, por favor. Tan exagerado, Alfonso. ¿Por qué te ríes? Llegó la Inés y se pone a reír. ¿Pero qué dijiste tú? ¿Cuál fue tu comentario cuando llegó Inés? Yo dije, llegó la Inés. No dijiste llegó la Inés. ¿Pero no, cómo? Dijiste... ¿Para qué me preguntéis si no está con los audífonos todavía? Pues pregúntame cuando esté con los audífonos. Espérate, ¿qué pasó con el osito Coca-Cola? Buenos días, Inés, ¿cómo estás? Oye, abrígate más, po. Estoy abrigada como guagua primeriza, una cosa así, como hijo único. Hijo único. Como hijo único. Así. Como el Teo. Cachado ese pobre cabrón. ¿Cómo, claro, cómo? Y tu parte pelo bacán. Oh, no, horrible. Lindo. No sé a quién se le ocurrió ese. ¿A quién se le hubiera ocurrido? Se parece a Vidal con retención. A experimentar con una guagua. Sí, pobre. Pobre. Todo culpa de los padres. Y porque no puede decir nada, pues no tiene derecho a voz ni voto todavía. Bueno, nunca va a tener, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque así somos. Sí, buenos días. Buenos días, Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo con frío. Con frío. Sí, pero ya se está pasando. Espérate, Inés, po. ¿Qué? Tienes que avisar, pero si empieza a acomodar y todo el tema, esa parte está muy... Y después empieza así como si nada, así. Buenos días, Inés, ¿cómo estás? Buenos días, vos, querida. Muy bien, con frío, pero bien. Todo despertando, en realidad. Me quedé dormida, pasé muy mala noche, horrible. Mira tú. Así que mal por ese lado, mira pero tú. Bien porque llegué, po. Ja, sí, po. No lo esperaban. ¿Estaba enfermita? La cosa. No, la Monse con sus migrañas. Ah, ya. Dos cosas. Habla el micrófono y no mueva tanto ahí, porque viste que me está poniendo un chancho, un corderito arriba. ¿Qué, cómo es la cosa? Si son las 10:20 de la mañana, po. Un chancho. Un chancho. Cuando se acomode, avise. Estoy lista, sí, dale. ¿Cómo vas a estar lista si está ahí recién? Ya, Alfonso, póngale un peluche ahí en la mesa. Bueno, entonces... Alfonso? Pero déjalo que se concentre. ¿Cuál era tu comentario? No lo dejan hablar al pobre Alfonso. Claro. Oye, todos piensan que al Alfonso se le hace bullying. Nadie sabe la verdad de esto. A ver, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Puedo decirlo? Sí, dígalo nomás, si no hay problema. Max, tápale los oídos a tu hijo. Al Alfonso le encanta el hueveo con nosotros. Dice, oye, Max, tápale los oídos a tu hijo y tira el tiro. Dale tiempo para que lo haga, po. Y la tiró así, ¿sí? De una. Sí. Ay, Dios mío. Dios tuyo. Sí, pues, ¿cómo estamos con los 180.000 líquidos? Bien líquidos que son, dice Mauricio Donoso. Hoy día, buenos días. Sí, hoy día el pan sale... ¿cómo se llama? ¿La marraqueta está más crujiente, dices tú? Está más duro, diría yo. Yo creo que ya duro. No hay marraqueta. Yo creo que la marraqueta está más dura. No tiene ni mantequilla. El té no tiene azúcar. Nada. un cálculo de aproximadamente, porque alguien decía, bueno, por último nos va a alcanzar para una sopa y pilla. No te alcanza para una sopa y pilla. No. Son 78 pesos diarios. Y la sopa el almuerzo valen 100 o 150, claro, para los que conocen 100, las calles. 100, 120, 150, depende de donde sea. Ah, sí, no, claro, te alcanza por una sopa y pilla. No. Tremendo eso. Tremendo aquello. 225 mil pesos, y llegar a 250 mil pesos en un lapso de 2 años. Un buen acuerdo. A mí el que me preocupa más, incluso más que el sueldo mínimo, es son dos cosas que ocurrieron acá. Y metámonos de lleno en esto, porque ya tenemos varios antecedentes. No hubo ninguna declaración de supuesta Secretaría General de la CUT, que dijimos que no, que era solamente Bárbara Figueroa. O sea, estábamos leyendo cierta información. En la foto sale Arturo Martínez, no hay acá que se escape. Estaba parte del director también de la CUT, no estaban ellos dos solos, como también habían asesores del Ministerio del Trabajo. El acuerdo establece llegar a los 250 mil pesos en un plazo de 2 años. Este martes se oficializó el acuerdo, estoy citando a radiovillafrancia.cl. Este martes se oficializó el acuerdo alcanzado por la Central Única de Trabajadores, CUT, con el gobierno. Acuerdo que deja el reajuste del salario mínimo para este 2014 en tan solo 225 mil pesos. Una millonada. Y con una proyección en el año 2015 de 241 mil y en el 2016 en 250 mil. En la reunión participaron, por parte del gobierno, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, más asesores de ambos ministerios y por la CUT, su presidenta, Bárbara Figueroa, el secretario general de la multisindical, Arturo Martínez, y parte de la directiva. Las críticas no se dejaron esperar tras comparar lo que exigía la CUT hace tan solo un año atrás, en donde exigía un salario mínimo de 250 mil pesos. Uno diría, bueno, que igual uno puede cambiar ciertas cosas. El argumento es muy importante. Ojo con esta parte. Ese tiempo pedía 250 mil como piso mínimo para negociar. De ahí para arriba. De ahí para arriba. Asumiendo que con las cifras del propio gobierno de Sebastián Piñera, un sueldo mínimo real debería ser de 370 mil pesos. En esa oportunidad, Figueroa amenazó con denunciar a organismos internacionales la negativa del gobierno a discutir un real salario mínimo. En estricto, el aumento del salario mínimo, escuchen esta parte, el 2013, que fue muy criticado por la CUT, fue de 17 mil pesos. O sea, de 193 mil a 210 mil pesos en estricto. El de este 2014 aumentará tan solo en 15 mil pesos. Menos que el del año pasado. Claro. Ojo, porque esta es una discusión de todos los años, prácticamente. Este acuerdo establece que no habrá negociación de salario mínimo por un lapso de 2 años. Entendiendo que ya hay una agenda proyectiva de aumento establecida. Y se establece el compromiso de enviar un paquete de medidas en términos laboral y aumento de fiscalización a empresas. Muchos critican el acuerdo apuntando a la evidente cercanía con el gobierno. Toda la directiva de la CUT pertenece a partido de la nueva mayoría, coalición de gobierno. Importante dato, porque antes no todos los partidos pertenecían al gobierno. Hubo directiva y presidencia del Partido Socialista, que era gobierno, con la Democracia Cristiana, pero el PC no estaba dentro del coalición de gobierno. Claro, cuando estaba presidente de la Democracia Cristiana, había gente del Partido Socialista y de otros partidos. Quiere la CUT estaba entre el Partido Socialista, Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Hay gente también de la Izquierda Cristiana, menor medida, pero más o menos son lo grande histórico. Entonces es importante precisar porque dice, oye, mira, que no es bueno que la CUT o el presidente de la CUT sea del mismo gobierno. Ha sido así antes, con Arturo Martínez, por ejemplo, durante el gobierno de Ricardo Lago y Michelle Bachelet, fue presidente de la CUT. Ahora la diferencia es que son todos los que están en la cúpula de la CUT, están dentro del gobierno. Exactamente. Y esa diferencia marca bastante porque las conversaciones y los acuerdos son mucho más rápidos y quedan todos felices. Bueno, la crítica parte por dos cosas. Una, por la manifestación de flexibilidad que ha tenido la CUT con este gobierno. Porque muchos señalan que eso aquello es perjudicial para los y las trabajadoras del país. Además, las críticas se suman a que un sueldo mínimo de 250 mil pesos recién el 2016, no contempla el encarecimiento de la vida y el aumento de precios de los servicios básicos que proyectado deja ese sueldo mínimo más que insuficiente para esa fecha. Argumento que siempre usó la multisindical durante los años previos. Y ahí, bueno, en redes sociales fue duramente criticado, tiene unos links y hay otros más que están ahí. Y te encargo el agradecimiento a toda la familia de Bárbara Figueroa, a la familia de Arturo Martínez, comparándolos con grandes sindicalistas como Clotario Blest y otros más, diciendo, sigan por esa senda, chicos. Ahora, lo que molestó probablemente mucho más es de salir a tratar de explicar lo inexplicable y a tratar de ponerle un rótulo para las cuñas que dijera acuerdo histórico entre el gobierno. Ya eso mucha gente lo encontró, pero too much. Ya se había rebalsado el vaso, no era necesario quebrarlo. Y eso ocurrió. Histórico. Fue la cuña que intentó instalar la CUT diciendo que nunca se había negociado porque no solamente ahora se trata de plata, sino se trata de condiciones laborales. Que no se ven tampoco que han mejorado. No han mejorado en gobiernos anteriores tampoco. No. De hecho, vienen diciendo que han mejorado las condiciones laborales 20 años. Yo recuerdo cada anuncio. Yo tengo un problema, y un problema médico, que tengo muy buena memoria, entonces tengo muy latentes cosas. No es algo beneficioso, sino que algo muy malo, acordarse a ese nivel de detalles de cosas. Y recuerdo, lo anuncio, cuando salían en la tele diciendo esto va a mejorar las condiciones laborales, y uno empezó a ver que empezaron a empeorar. Claro, pero siempre era mejorar. Sí, y en eso tienes toda la razón, porque sobre todo cuando uno está metido, inmerso en el sistema laboral, y te vas dando cuenta de que todos los años se están riendo de ti, se están riendo los trabajadores, mientras ellos reciben grandes sueldos. Me acuerdo en más de una oportunidad que han dicho, pero sí, es muy poca la gente que recibe sueldo mínimo. La gran mayoría están por sobre el sueldo mínimo. El sueldo mínimo es solamente un piso que sirve para algunos pocos. Cuando sabemos que Polman hace 2 años atrás salía un estudio en el cual todas las empresas del Polman, o sea, estamos hablando de Almacenes París, estamos hablando de todo lo que es Cencosud, Santa Isabel, el 60% de los trabajadores de Cencosud estaban en el sueldo mínimo. Obvio, porque el sueldo mínimo en general es ocupado por las grandes empresas, claro, que establecen parámetros y dicen, ok. Entonces, pues bien, les dicen, no hay que subirlo porque si no perjudicamos a las pymes. Eso es mentira. Los más perjudicados son justamente los grandes empresarios cuando se sube el sueldo mínimo, porque dejan de percibir grandes fortunas. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, el Partido Comunista con la CUT en este momento le están haciendo el juego a la derecha, le están haciendo el juego a los grandes empresarios. Están trabajando para ellos. Y eso es lo triste, eso es lo amargo de ver de que cuando hay un conglomerado, hay un partido el cual se supone que está al servicio de la clase obrera, le da vuelta a la espalda y al peor que eso, le escupen la cara. Yo me recordaba que antes se debatía el sueldo. Se supone que íbamos a debate ahí los trabajadores. Hacían mesas tripartitas. Claro, pues se había paro nacional 2-3 días. Y cuando ayer veo la noticia de que se aprueba el sueldo mínimo y se llegó a acuerdo. Bueno, ¿cuándo fue eso? ¿En qué parte me perdí yo? Porque no hubo un paro nacional, no vi a los sindicatos proponiendo o discutiendo. O sea, aquí fue una persona o un grupo de personas que representan a millones y dijeron, no, si esto es así, tiene que ser así. Y los negocios por 3 años, o sea, ni siquiera es la negociación de este momento. Claro. Y como decía Toño, es cierto, o sea, el próximo año ya el salario mínimo de 141,000 pesos no va a ser una porquería como es ahora, o peor. Pero y 250 va a ser peor. Yo no hablo del lado como pobladora. ¿Qué va a pasar con la gente entonces? a nosotros todos los días nos suben las cosas. Claro. O sea, nosotros en invierno de parafina, que es el combustible, nosotros gastamos 16 lucas semanales. Ah. Semanales. Más la locomoción, porque si no pagáis te criminalizan. Claro, po. Y te andan apuntando y te sacan un parte de 40, 60 lucas. Y te sacan fotos y te ponen... Todo el show. Tienen hasta un pájaro en un mimo ahí que te andan molestando. Chandito, más respeto con Chandito. Y aparte de eso, o sea, te suben todos los alimentos del invierno porque por el frío, que la helada, que mucha lluvia, que mucho nada, que no llega. Y que subió el combustible, claro, por lo tanto sube. Y toda todo. La semana no sube el combustible. Y sube la luz, y sube. La luz sube porque se supone que hay sequía en invierno. ¿Ah? El agua, por el tratamiento de agua servía, y una pila de cuestiones más. Y ahí, ¿quién se siente en una mesa tripartita? ¿Quién habla por nosotros? Entonces, esta señora va y se siente con el derecho, porque ella representa. Ella dejó de representar hace rato a los trabajadores. Ella no es trabajadora. Claro. De o sea, partida, yo, para mí siempre, esta mina va a terminar su No cuestión. Me mini a nadie y párate, Batuco, ahí. Y bájame el tono. A ver. ¿Ah? No estamos nada acá en la CUT, estamos acá en la radio. No te subas al pony. No, bájate. Sigamos. Qué feo. Oye, le quita el micrófono micrófono. Al Alfonso. El micrófono. ¿Qué pasó con el micrófono mío? Te lo quito. Ya. Precisemos algunas cosas porque ya aquí nos podemos entrar a rumiar frente a la radio o frente a la tele un buen rato. Sí. Partamos de ciertas premisas. ¿Quién instala como legítimo representante hoy en la escena frente a la autoridad son los medios, no es la gente? Partamos desde esa premisa porque demitifiquemos ciertas cosas. Acá no hay una representatividad. Hoy día hay un montón de organizaciones, un montón de instancias que están legitimadas única y exclusivamente por los medios de comunicación. De hecho, esta discusión de que la CUT es o no es representativa viene hace buen rato. Hace buen rato. Sí. Yo recuerdo, incluso en el gobierno de Ricardo Lago hubo toda una discusión. Se han generado instancias. Estuvo el colectivo de trabajadores, que agrupó varios, no resultó. Hubieron otros más. Está la CAT, que la CAT nace en respuesta al tema de la CUT. Probablemente a algunos les parece que la CAT es muy institucionalista y todo lo demás. Pero han habido instancias para decir, la CUT, primero, no es la única que está como interlocutora válida. Y segundo, se cuestiona incluso que sea representativa del tema de los trabajadores. Me refiero a que sus dirigentes son empresarios. De hecho, yo ayer escuché y decía, aquí diría Manuel Busto. Bueno, Manuel Busto era empresario, pues bueno, era trabajador precisamente. Tenía una empresa. Inmensa. Buena onda, todo lo que queráis, todo el tema, pero el tipo era un empresario. Entonces, partamos desde ahí. Quien llama a conversar y... Disculpa, tiene todo el legítimo derecho de hacerlo porque está dentro de su juego táctico hoy día. Por eso ver a los gobiernos como amigos es extremadamente torpe. A no ser que tú seas parte de ese gobierno. Pero depende, porque tienes que dirimir ciertas cosas. Por eso. Esta cosa de que tengo un pie en la calle y tengo otro, no, ¿cachai? Metido en el brasero, no vale, po, ¿cachai? No, te estáis quemando igual. O estáis aquí o estáis allá. Usted tiene que dirimir. Mucha gente, por ejemplo, no sabe que esta discusión se dio durante la Unidad Popular. Y hubo mucha gente, no poca, mucha gente que planteaba la independencia y autonomía de la central, en ese tiempo, central única de trabajadores, no central unitaria como es la que hoy día. ¿Por qué? Porque los trabajadores deben tener, independientemente el gobierno, independientemente sea un gobierno amigo, compañero y todo lo que se pueda decir, deben tener su autonomía. Y eso es súper importante, porque permite de una u otra manera conseguir siempre mejores condiciones para los trabajadores. Entonces, en el caso de la CUT, lo que molesta y probablemente transversalmente es la flexibilidad con la que se sienta. De hecho, probablemente mucha gente ni siquiera le hubiera molestado el tema de 125 mil pesos porque saben que de una u otra manera los van a cagar igual. Les van a encontrar algún recoveco y si a nadie le pagan lo que corresponde que le deben pagar. Eso es un hecho de la causa. El tema es la forma en cómo entran a negociar. O sea, si es que se le puede llamar a eso negociación. Partamos desde eso. Entonces, tampoco se ha planteado una solución respecto a este tema. a montar una multisindical, por ejemplo, que agrupe. Hay federaciones que pueda unirse por rama. Pero ahí también depende el tema de cómo los medios instalan ciertas cosas. Y eso implica que, bueno, cierta dirigencia social debería tener un trato distinto con los medios. Son los medios los que te instalan a un interlocutor. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿a cuánta gente representa Moisés Paredes? Y tú me vas a decir, bueno, a sí mismo, hoy día está en el PPD, y hoy día Fundación Tato, y pitutea más que el Max, pues, ¿cachai? A diferencia que el Max no cobra. Sepan eso. ¿No cobra? No, pues si un tipo lo hace porque, bacán, sus clases las paga y todo el tema, el tipo va, modera foro y todo el tema, siempre anda eso, siempre anda con toda la buena voluntad, si es verdad eso. O el actual vocero, otro Paredes, porque hay un clan Paredes que está tomando. De actual vocero de la CONE. Y yo pregunto, bueno, ¿vocero de qué colegio es? ¿Representativo de qué base? Para pa entender cuál es su proceso y cómo piensa. ¿De qué colegio? Bueno, no es de ninguno. No. De hecho, era del Barros Borgoño, pero termina saliendo porque se deslegitima o lo deslegitiman desde el propio Borgoño y termina saliéndose, renunciándose. En el Borgoño no hay vocero. ¿Y eso qué genera y qué implica? Que tenéis dirigentes sin base. Si hay algo que en un momento determinado, el 2006, quedó como precedente, es que tú, de ahora en adelante, ya no eres dirigente, eres un vocero. Y como vocero, tú representas las bases. Y si dejaste de representar las bases, no eres... Eres uno más de acá. Y lo que intentan tratar de restaurar es nuevamente eso. La pregunta es, y cada vez que usted escucha a un vocero, un dirigente, tiene que entrar a preguntarse, bueno, ¿y a qué representa? ¿A qué colectivo representa? ¿A qué interés representa? Porque si te representa a sí mismo, y los medios te van a poner a cualquiera que les digan que tienen que poner. Obvio que tienen que hacerlo. Por eso siempre el 10% de la población va a pesar mediáticamente muchísimo más que el otro 90% de la población. Siempre va a pesar. Porque los medios te permiten igualar ciertas cosas, te permiten hacer una aritmética matemática que es distinta. ¿O no? Cierto. De todas maneras. Hablen. Aló. ¿Están acá? Despierten. No, sí, yo estoy acá. Lo no, estáis con los ojos cerrados. Un, dos, tres, despiértese. No, ¿cómo se dice? Estaba en meditación para no estar tan malita hoy día. No, es que, ¿cómo decís tú? O sea, ¿a quién representan y todo? El problema es que como no representan a nadie, se mandan igual las partes. Sí, pues, y sí, toman decisiones a nombre del... A nombre de todo, aunque de todo. No representen a claro. nadie. Ese es el problema. Y podemos decir, claro, o sea, yo he escuchado a mucha gente decir, oye, pero le subieron igual un poco el sueldo, y a las finales nadie tiene el sueldo mínimo. No, po, hay gente que no tiene el sueldo mínimo. No, hay po. Gente que gana menos que el mínimo. Claro. Y ahí hay un gran problema. Es que, mira, las grandes empresas le pagan el sueldo mínimo para pagar las imposiciones en base claro. al sueldo mínimo. Y sobre ese sueldo mínimo les dan un bono ¿ah? Todas esas dos cosas. Bonos, o un bono mensual por productividad, porque se vistió bonito, porque usó la ropa que le dijeron, porque le hizo una sonrisa al jefe. Entonces le dan bonos por cualquier cosa. Pero con esos bonos logran un nivel más alto. Pero sucede de que cuando llegue el momento de su jubilación, donde le han robado durante tantos años la AFP, todo eso, mensualmente una cantidad de dinero, entonces le van a dar una porquería de plata, porque va a depender de lo que él estuvo imponiendo o la empresa le impuso. Entonces sucede de que si el sueldo mínimo baja o está tan bajo, es menos lo que va a imponer, Claro, y aparte de eso, saliendo del sueldo mínimo, el tema de las imposiciones. ¿Qué pasa cuando la AFP pierde? ¿Qué plata pierde? La de nosotros, pues nosotros perdimos, pues. Ya, pues y ahí también. Y cuando ganan, nosotros perdimos igual, porque quedamos en la misma. Ellos ganan. ¿Cómo se llama el juego? El juego redondo. Hay que puro meterse a hacerse dueño de una AFP. Eso de hacer una AFP estatal, no, compadre, haga su propia AFP, cada uno. Así, es como chistoso el tema, o sea, claro, no es chistoso ya, porque se están riendo de nosotros, pero es que somos los Tony. Pero lo que yo me refiero es que ya es chistoso el tema en sí, porque por un u otro lado te cagan igual, o sea, claro, estamos peleando por esto y al final igual llegamos a esto otro. Por eso digo, entonces, pero nos reímos de nosotros mismos. Claro, pero hay gente que dice, a ustedes les gusta pelear por todo. Ah, claro. Que todo es lo mismo, po. Al final igual llegáis de un punto a otro, igual llegáis. Claro. Y pasáis por diferentes... Y cuando temas. Tú les dices, mira, sabéis que esta es la redondera, por aquí va el asunto, y se están riendo de ti. Ah, no, dicen, no, nada que ver. Tú te vas a los extremos. No, es que tú no sabías. Tú soy terrorista. Claro, tú eres terrorista. No, tú eres extremista. No, espérate, ¿cómo me dicen a mí? Anarquista. Marxista, ¿no? Soy marxista. Ah. Soy marxista. Bueno, a mí me han dicho anarquista. A mí también, anarquista, terrorista, marxista. De todo. Comunista. Pero total, me da lo mismo. Digo comunista, no, ya no. ¿Ah? No me pero la así. Cuestión es que yo me doy cuenta, la única diferencia que hay con ellos es que yo me doy cuenta que me están cagando y ellos no se dan cuenta. Siguen viviendo pero en su lo burbuja. Están cagando igual. Sí, no tenemos ninguna diferencia. Claro. Más. No, y tenemos una gran diferencia, que nosotros discutimos y luchamos. Sí, pero sucede que, pucha, al final tú te llegás a tu casa, te sentás y te das cuenta que ya salió la Figueroa ahí en la televisión diciendo de que se te escupió en la cara y bueno, y ahí quedaste. Si eso es lo triste del caso. Me llegó un comentario por interno. Dice, no vale, tú dices por interno. Entonces. Pero dice, peor sería no hacer nada. Al menos este gobierno está haciendo algo. Y aunque a muchos les entre como un ají por el pip, estamos mejor que el paraíso socialista de Venezuela y Cuba. Te lo dice un ingeniero del empresariado. No. Ya, pero eso. Entonces, esta gente es la que te rebate todos los días que estáis mal, pues, que ese círculo vicioso en el que te tienen. Hay otros que están peor. Ah, pucha, que está buena la cosa. Bueno, acabo de ver en CNN Chile los sueldos en América Latina, en particularmente en Sudamérica. Ya. Y Chile tenía uno de los más altos. Extrañamente, el de Venezuela, que era el más alto, lo pasaron rápido y no se vio. Ahora, lo único que no te dicen es que el coste de la vida de Chile es 3 veces más caro que cualquiera de esos países. O sea, con lo que tú ganas, al final vivirías como rey. Pero es lógico, por ser la gente, los peruanos que viven en Chile, los ecuatorianos, los colombianos que viven en Chile, viven al 3 y al 4 para mandar plata a sus países. Y lo que mandan para allá, para la gente es como millonada, o sea, es cualquier plata, para ellos es súper bueno que venga una persona de la familia a trabajar a Chile y les pueda mandar dinero ya sea a Perú, o ya sea a Ecuador, o ya sea a Colombia, porque el dinero se les reproduce mucho más. Sí, pues, pero las condiciones de vida que tienen ellos acá. Claro, claro que sí, pero eso te demuestra de que si con la plata que ellos ganan, o sea, con un sueldo que se recibe aquí, en sus países vivirían pero como reyes. Claro. Pero aquí no alcanza ni para la micro. No, pues nada. Sabemos todos los días cómo sube, ya lo dije, cómo suben y suben las cosas. Te pongo más pelo a la sopa, a esta discusión sobre quién le hace más el juego a la derecha y quién tiene más refalines. Bueno, esto puede disipar algunas dudas. Puede, no estoy diciendo que lo sea, pero en Larraín, UDI, cabecilla de la UDI, el hermano Carlito, considera razonable la propuesta de salario mínimo y afirma que la apoyarán. No más preguntas, su señoría. Oye, yo puedo, al final, ¿quién le hace el juego a la derecha? Perdón, ¿quién le hace el juego a la nueva pillería? Esa es la pregunta ahora. El acuerdo entre el Ejecutivo y la Central Única de Trabajadores por el salario mínimo, según el cual está llegado a 125 mil pesos, es razonable, según Hernán Larraín. Además, consideró un doble estándar el actuar de la CUT. Bueno, todos pueden repasar a la CUT hoy día a propósito de eso. Uh-huh. La dejó en la mesa. Sin lugar a dudas, tanto la CUT como los parlamentarios cuando estaban en la oposición exigían que no le, lo que no exigen hoy al actual gobierno. Esto es un doble estándar. Todos sabemos que el salario mínimo es bajo y que debería ser quizás de 300 mil pesos. Pero eso es la medida que Chile pueda pagarlo. Inestable, son bacanes. ¿Ah? Nos gustaría este, pero no se puede. Claro. Oiga, ¿usted cuánto gana? No, pero estamos hablando de otras cosas. Claro. Es lo que decíamos antes, cuando a nosotros nos pedían entonces 300 mil pesos. Como siempre, debe ser un acuerdo con los trabajadores y el Parlamento detrás apoyando esos acuerdos. Me alegro que en esta oportunidad haya habido prudencia. Porque durante el gobierno anterior las peticiones de la entonces oposición, hoy nueva mayoría, eran siempre muy excesivas. Hoy en día que están en el gobierno han vuelto a la cordura. Esto es su generis, así. Entonces esto es muy freak. Y nosotros, como somos partidarios de la cordura, vamos a apoyar este acuerdo porque significa ir de a poco. Pero en forma consistente, acercándonos a un salario ético justo para todos los trabajadores, puntualizó Larraín. Chupa. Claro, ay, pero si te qué hermosura. ¿Cómo iban a querer que volviera la concertación o nueva mayoría, como se le llame, a este conglomerado que volviera al gobierno? Si ahora pues hay pura paz y armonía entre los trabajadores y los empresarios. Uh-huh. Que las mejor, huelgas no nunca son había huelga. Votado mejor que eso. Los paros no son paros. No, nada. La gente sale a tomar aire afuera. Sí. Sí. Y les gusta pegarle a las ollas o claro. a que haga ruido para desestresarse. Son las nuevas técnicas de desestresar. Claro. No, eso sí. Es. Bueno, pero hay que acordarse de que el señor Moreira decía de que con el sueldo que recibían los diputados apenas podían llegar a fin de mes. Pero es que... Entonces, obviamente, ¿cómo puedes pedirle tú de que ellos ganen menos y que así pues, suban el sueldo mínimo? No, pues no se puede, porque ellos los pobrecitos, pucha. Ayer vi una viñeta, creo que era de, no sé si Mala Imagen o Fiestofra, algo por ahí, y era como estos dos senadores o diputados decían que cómo podíamos reclamar tanto por el sueldo mínimo si con 225 mil pesos se pagaba fácil una cena en un restaurante. Entonces claro. Hablábamos de lleno. Una cena, po. Claro. O sea, vamos a comer una vez al mes. Claro. Y el resto, arréglatela. Claro, y no hay donde comís también, po. Además, po. Claro. Uh-huh. Entonces, yo digo, debería... O sea, si vamos a debatir de sueldo mínimo, porque va el tema de la canasta también, ¿cómo se llama? ¿Canasta familiar? ¿Sí? ¿Canasta? ¿Qué es lo que incluye la canasta familiar? Ahora no tengo idea. Que, antiguamente que... me acuerdo que había piernas de jamón, Viagra creo que hay ahora. No tengo idea, no desconozco sí, para sacar el IPC, ¿en qué se basa la canasta? ¿Qué es lo que le ponen? Entonces, por un lado nos dicen, no, esto está bien, y por otro lado la canasta no es tal. ¿Cachai lo que te digo? Uh-huh. O sea, es como todo, son puras burbujas diferentes. Es Mala Imagen, aquí demandan la viñeta, que son rápidos acá, son rápidos claro. Al tiro. Realmente no entiendo por qué reclama tanto la gente. Anoche fui con mi esposo al restaurante a cenar y con un sueldo mínimo no alcanzó incluso para postre. ¿Ese? Ese. Notable. Sí. Un genio. Marcelo, siempre. Rápidamente, sí. Ahí tiré el link de lo que había mandado el Nauta con respecto a Hernán Larraín. Esto de... Y qué bueno que hayan vuelto a la cordura. Esa parte a mí me encantó. Nosotros apoyamos la cordura, por eso vamos a apoyar este proyecto. No, notable, sí. Es hermoso. Es como, oh, no. Y tú dices, qué bien. Pero todo a costa. De hecho, cuando ellos andan todos bien y cuando el país está en paz, nosotros estamos mal. ¿Estás fijado? Es como, está íntimamente relacionado una cosa con la otra. Pero 225 mil pesos te alcanza perfectamente para ir a comer en un restaurante. No, para un plato muy fino, pero por lo menos para llenarte la guata. Pero hasta el postre te alcanza, pues. No está mal, pues. Y si no soy tan miserable, te alcanza incluso para el 10%. Ah, claro, pues tenés que pagar el 10%. O sea, no obligatorio, pero sean miserables tampoco. Si van a un restaurante no a comer a dárselo de bacanes, no es obligatorio. ¿Todavía no está puesto en la boleta? No. Lo que es está señalado es que te sale en la boleta y de una u otra manera te pueden decir que pague el 10%, pero no te pueden obligar a pagarlo. Yo pensé ahora, que era el 10% de la iglesia evangélica. No. Es el 10% de lo que tú consumes en un restaurante. A mí, yo encuentro bien patético gente que va a comer a dársela de fifí o gente que se la da de bacana y va a restaurante y no dejan propina. Gente debería morir en una hoguera. Así, claro, pero también quemándose. Hay gente que decía, porque estaban hablando acerca de esta situación, y habían algunos meseros que decían de que a ellos les convenía más de que la gente diera una propina y no poner el 10%, porque si ponían el 10% iban a dar el 10% y se acabó, porque había mucha gente que daba más que eso. Eso decía un compadre. Porque sucede una mentira, porque el establecimiento, y de hecho yo me acuerdo de esas cuñas, y era solamente para desvirtuar el tema de la ley, parte de un 10%. No es que está obligado a pagar 10% y no puede pagar un 11% y un 15%. No, por supuesto que puede, pero que eso la gente establece, no va a pagar más. Establece que de una u otra manera lo que tú gastes sea proporcional también a lo que gastas. Había gente que no quería esto porque en definitiva iba a decir, pero es que vamos a tener que pagarle esto, entonces no le vamos a dar. No. Merece estar haciendo un trabajo, estar parado todo el día, 10%. Y si alguien, no sé, pues gastó 100 lucas en comida, tiene que pagarle 10 lucas. Así es, si no tenía para y no presupuestó eso, no se las de bacano. Estamos totalmente de acuerdo. Yo solamente estaba recordando esa cuña y también de que había otro compadre que decía de que ellos el 70% de lo que reúnen de las propinas se las reparten entre los meseros y el 30% va a la gente de la cocina, porque también ellos merecen una propina, decían, y ahí tenían un acuerdo entre ellos. Pero esos son acuerdos internos de los distintos restaurantes. O sea, yo por ejemplo trabajo en restaurante. Ya. Y claro, hay una... No, restaurante. Restaurante, comida... No, es un tema de los tres, del disco Fome. No, sí, es verdad, la canción se llama Restaurant, y nombra restaurant, comida china, restaurant, comida afgana, restaurant... Pero sigamos con el restaurante. Es bien fome, repetitivo, quería decirlo nomás, parte de esto, pero bueno, en fin. Yo trabajé en restaurant, y allá, claro, tú no tienes un sueldo, propiamente tal. Tu propina es tu sueldo. Ah. Y te establecen, por ejemplo, ya llega un acuerdo, eso depende en general de los locales. Por ejemplo, estoy hablando de los meseros, estoy hablando de los coperos, estoy hablando de ese tipo de gente. Y establece un acuerdo. Por ejemplo, en este tema de la ley, del 10%, el que gane bien, por ejemplo, el mesero o mesera, beneficia también a la cocina. Porque son los meseros los que les pagan a los coperos, por si usted no sabía. Hay algunos que tienen buen trato con sus empleadores, con los dueños de los locales, y otros que no lo tienen nomás. Y que en definitiva tienen que trabajar con lo que quedan de propina y probablemente 2 o 3 lucas que le suman diario nomás. Esa es la realidad. No podrá gustar, de hecho no es muy buena, pero es la realidad. Por eso que fuera obligatorio el 10%, de ahí para arriba a mí me parece que era más que razonable. Pero desde ahí se estuvo diluyendo y al final no es obligatorio y todo lo demás. Entonces no tiene ningún chiste, po. O sea, si usted va a un restaurante, si no, pucha, comas en una casa o junte esa plata, va a un súper y se la arma una tremenda comida. Pero si se va a quebrar un restaurante, y a mí me molesta la gente que se para y no deja propina. O que va a un súper también y no pasa ahí al empaque. Me molesta, es como que están ahí para hacerlo. ¿Qué te has creído? Claro, porque es que hay una cosa, y pucha, estuvo bueno que lo hayas dicho. Uno siempre sabe y tiene claro de que la persona que está en el empaque, ya sea una niña, un niño, una joven, no recibe un sueldo, sino que recibe las monedas que la gente le da cuando le pasa las bolsas. Perfecto, eso uno lo sabe. Pero yo te digo sinceramente, no tenía idea de que los meseros no recibían sueldo. No lo reciben. Reciben a trata. No, ya. Y algunos, por eso quiero precisar, algunos bien, y otros, la verdad, miserablemente, y se salvan con las puras propinas. Claro, claro, perfecto. Pero eso, esa parte, la gran mayoría, yo creo de que no tenemos idea de que es así. Uno siempre piensa de que ellos reciben un sueldo, no. El sueldo mínimo. No, la mayoría no lo tiene. Por eso te digo, pero uno piensa que es así, sí, que te reciben el sueldo mínimo y de ahí la propina es como un aliciente. Entonces, si te atienden bien, pucha, qué rico, porque le estás dando una propina que puede ser mayor, y qué sé yo, y pero eso es lo que pensaba yo, de que iba del sueldo mínimo para arriba, y que el copero tenía un sueldo que le pagaba el dueño del negocio. No, el copero le pagan los meseros. Ya, pues, ¿viste? Y tiene perfecto. Por ejemplo, ya, te pongo un ejemplo. Y a la cocina creo que también el sueldo es muy bajo. Es bajo. Entonces, también con la plata de las propinas le ayudan a la gente de la cocina. O sea, con lo que usted está dando, que puede ser el 10%, que puede ser re poco, debería dar un poco más, con eso está ayudando al sueldo de varias personas. Dice la Ana Karina, igual es problema porque con los de la propina los empleadores pagan una miseria y obligan a trabajar a todo hasta el cierre. Y eso es cierto. Claro. O sea, yo me acuerdo que entraba a las 10 de la mañana y salía a las 2 de la mañana. Ya todos los días. ¿Y tenían que ordenar y limpiar también? Sí, po. Sí. Claro. En la mañana se barría afuera, se ordenó la mesa, después se limpiaba la cocina en la noche y se dejaba todo listo, ordenado, lo demás. Sí, pues era eso. Uno sabía perfectamente que eso era la explotación misma. Bueno, pues había que echarle a la olla nomás, pues si uno no, en general no va por gusto, como varios en este país. Hoy día mi vida cambió, ya no trabajo de día a 2 de la mañana, afortunadamente. Pero te das cuenta que pasamos a hablar del sueldo mínimo a las condiciones laborales en que están la mayoría de los trabajadores. Sí, porque en Chile, está totalmente con. Y está todo ligado. Obvio que sí, porque tiene que ver. A ver, cuando tú tienes un sindicalismo fuerte en un país. De hecho, aquí hay mucho mito que hablan, no, y que y los partidos, y que quieren convertir a Venezuela y todo. Anda un país de Europa a pararte con un sindicato. Que vaya Angela Merkel a pararse con un sindicato en Alemania, a ver cómo le va. A ver cómo le va. Hubo paro hace el año pasado, recuerdo, en Alemania. Así lo resolvió. No, está bien. Anda, porque te dejan la mansa ni que cagar en el país. Claro. Y se sientan igual con los ejecutivos, tiene el sindicalista incluso que llegan con teno, y vos decís esto con el gerente, no, con el representante sindical. Uno podría decir son una mafia, no, pero ojo, negocian por sector. Nada de que la empresa sola y el subcontratista, no, por sector. Pero lo que voy yo es que tanto que hablan de la Alemania de Merkel y de todos esos países grandes de las Europas y todo el tema. O sea, deberían, aparte de estudiar la economía, estudiar también cómo se defiende la clase trabajadora y cómo son respetados también. Ahora, claro, porque sucede que lo que decía Toño es cierto, van a negociar, pero van a negociar. No van a sentarse a tomarse un whisky para después salir para afuera sin haber dicho nada, pero y que con los trabajadores mirando para la esquina, pues. Eso parece que no. A propósito del tirarnos a partir. De este sorpresivo apoyo de la UDI a esta razonable y entrado en cordura propuesta de salario mínimo de la CUT. Dice Eugenio Quintana, estos chiquillos de la CUT tan razonables que son, nos aplauden lo idiota, el FMI, razonable hasta vencer. ¡Qué volá! Dice. Y Ernauta señala, la UDI encontrando bonita la CUT, pero el juego a la derecha la hacemos nosotros, o es sí. Oye, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo soy? Oye, la Ana Karina dice, yo como profesional todavía no supero el sueldo que mi papá tuvo como obrero. Ni contrato me hace. Sí, pero esa es la realidad laboral del país, que es bastante precaria. Es bastante precaria. Insisto, vimos un video el día de ayer, que estuvo circulando, en el cual a un dirigente sindical lo sacan a patada de una empresa. Hace eso en un país desarrollado. Y después cuéntame cómo te va. ¿Ah? Insisto, yo un paro en Alemania, que es un país industrializado, que es un país de primer mundo, que esta cuestión. Estaban, separaron nomás, po. De hecho, la única herramienta de negociación que tienen los sindicatos, y que los sindicatos tienen un origen reformista, no quepa duda de eso, porque marca el triunvirato entre el Estado, la empresa o el empleador, y los trabajadores. De hecho, nace en esa posición los sindicatos. Son las mesas tripartitas. Exactamente. Los sindicatos probablemente no están llamados a hacer el socialismo, pero son herramientas que se ocupan para pa mejorar las condiciones y para llegar, obviamente, a aquello. Claro. Mira el visitador donde va a comer, dice, una vez Navarro estaba almorzando al lado mío y se paró sin dejar propina. De hecho, me contó ese día, me dijo, está aquí y está Navarro. Y yo yo le dije, ¿y dejó propina? Me dijo, ¿y le sacaste una foto? Me dijo, no, justo no tenía el teléfono para sacarle con la cámara. No, sí, es verdad. La otra vez contó y efectivamente me dijo, y se fue sin dar propina. Yo encuentro miserable esos gestos. Estamos viendo a todos los de... Yo le digo Concertación, no se me puede quitar esa palabra de la boca ni del pensamiento, que hayan pasado, que se hayan cambiado el nombre, si al final son la misma cochinada. Claro. Más. Sí. Son lo mismo. Uh-huh. Perdón, tuve un lapso. Ya, pues, despierten, pues, si este programa empieza a las 10, pues, ¿no? Ponga orden, ¿ah? Ya, tío, espera. Él, embetunado en chocolate. ¡Oh! Oye, hoy día está la repetición, yo no me la pierdo. Ya, no. Me voy a creer que todavía no tengo el tiempo para escucharlo. ¡Qué bueno! Oye, aún parece que no. Gatas langueteándonos nuestras manos así. Para que veas. Voy a ver. Oye, la cosa es que yo estaba con el tema de que para mí la concertación entre la nueva mayoría, pillería, lo que sea, son lo mismo, ¿cierto? Pero nosotros vemos las prácticas que ellos tienen, o sea, el gobierno pasado eran los que levantaban banderas de lucha y todo, y parece que las banderas se les quemaron, les escondieron con el plan Estadio Seguro, porque ya no hay ninguna de esas banderas, ¿no? O sea, ellas siguen con las mismas prácticas antisindicales, siguen entregando información falsa y siguen... Es que el amigo de mi amigo es mi amigo. Claro, pues. Y haciendo cuestiones a espaldas de todo el mundo, según ellos, con un bien país. Ese es el lema. Claro. El bien país. Antes no. Claro. Antes no era un bien país. Era había que estar al lado de los trabajadores porque estaban siendo humillados. Ahora... hay que estar al lado de los empresarios porque hay que, por el bien del país. O sea, siempre tienen un recurso, siempre tienen esa palabrita metida en la boca para justificar lo injustificable. Es una lástima. Sí. Partamos desde... A ver, si hay algo cierto en este país es que las condiciones laborales no son óptimas. Para ponerle un nombre eufemístico muy propio de Chile. Estamos claros es que el sueldo no es de los mejores, salvo para los bonos de gerentes para arriba, que allá siempre les va bien. Ah, para allá siempre llueve y cae harta agua. Entonces, la manera de poder rectificar aquello tiene que ver con el poderío que tiene un movimiento social y particularmente también su movimiento sindical. Movimiento sindical que en Chile no existe. Existen sindicatos, no sindicalismo. Son dos cosas distintas. Puede haberlo, pero cuenta con varios obstáculos, y uno de esos obstáculos es, estaba escuchando mientras estaba haciendo un café allá, esta cosa de que la gente, hay algunos que saben que lo están cagando y otros que no saben. Yo discrepo con eso. Yo creo que todos saben que nos están cagando, todos. Yo creo que no hay excepción. Pero algunos se hacen los tontos. No, es que va más allá de hacerse los tontos, no. Una cosa es constatar que te están cagando, y otra cosa muy distinta es saber si hay solución a eso. Y lo que se dejó de creer acá como proyecto... Mira, ayer estaba conversando con hija pródiga. Un saludo para Gaby. Que vuelve al ruedo. Y me acordaba de una historia... De un profesor. Y un profesor decía una cosa muy cierta. Y que tiene que ver también con parte de nuestra propia aprendizaje en el lenguaje y la comunicación. Somos comunicadores sociales, comunicadores populares y todo lo demás. Ok. Hoy día en la izquierda y escuchar a alguien hablando, haciendo un discurso, es medio fome y medio vacío. Entonces te piden ciertas cosas concretas. Lo que la verdad, la mayoría de la gente quiere, creo yo, y es lo que puedo también observar, es el relato que se perdió. A propósito del posmodernismo, que los grandes relatos mueren y todo el tema. La gente sigue creyendo los otros relatos. Te voy a poner un ejemplo gráfico y te lo puedo comprobar cuantitativamente. Si yo vengo acá y te digo, oye, ¿sabéis qué? Organicémonos, acabemos con este sistema de explotación y vamos al socialismo, el paraíso. La gente te va a mirar para un lado y te va a decir, no. Te pongo otro ejemplo. Viene un pastor evangélico, se para en una esquina y tiene muchos más adeptos que tú. La pregunta es ¿por qué? Porque está ofreciendo algo que es intangible. Para nada concreto. Te está ofreciendo el cielo. Y tú y te voy a decir, muéstrame el paraíso. No, no te puedo mostrar. Muéstrame ahí a Dios. No, Dios está en todos lados. No, pero bueno, muéstrame qué gano con esto. En cerca de 3 décadas, exponencialmente ha aumentado, pero de una manera impresionante, la cantidad de iglesias evangélicas. Uno dirá el sector de fe y todo el tema. Yo quiero quedarme solamente en lo que se plantea en términos discursivos. Uno te está ofreciendo un cielo que no puedes ver y otro con mejores condiciones, pero no te cree. Y tiene que ver con dos temas. Uno, con el relato que se perdió, y otro porque no existe un paradigma en el cual uno diga está dispuesto a morir por esto o dar su vida por esto. Y eso es súper potente porque lo que hay hoy día de manera generalizada es decepción, es frustración. Y eso te explica por qué mucha gente se ilusiona que un partido de fútbol emule parte de su vida, emule su historia, emule la historia de un pueblo que está a punto, pero no. Estuvimos a punto del socialismo a la chilena, pero nos cagaron. ¿Cachai? No pegó en el palo, pero nos agarraron a palo. Y tenéis parte de una historia, en términos de una metáfora, si lo queréis ver así, constantemente construida en un relato que nos dan los medios de comunicación, que te hace en un momento decir, ¿para qué me voy a meter en el sindicato si para encima todo esto, en última instancia, son todos ladrones? Y la verdad, a uno le cuesta rebatir eso. Sabiendo que hay gente muy bacán en respecto honesta, a eso. Uh-huh. Sí. A lo que voy entre lo tangible y lo intangible. Es que se dejó de creer que se puede cambiar. Nadie en duda de que nos están cagando. Nadie en duda de que el chancho está mal pelado. Ni nadie en duda de que hay gente mucho más rica de lo que era antes y hay gente mucho más pobre. Tú le preguntas a cualquier vecino de acá, de cualquier población similar, o en la periferia o en regiones, te va a decir exactamente lo mismo. La diferencia es que se dejó de creer. Y hay razones de peso y concreta por las cuales la gente dejó de creer. Primero, porque en general la mayoría de las organizaciones de izquierda, y es la verdad, no tienen como interlocutor a la gente. Tienen como interlocutor a sus pares y a sus propios amigos. Porque el resto de la gente es hueona. Y uno es no. No sé si alguien acá ha leído a Zaratustra de Nietzsche. Así habló Zaratustra. ¿Qué parte desde eso? Por el tipo iluminado que baja y encuentra que la gente es demasiado tonta. ¿Cómo no se da cuenta? Y él que entra en una frustración y en un problema existencial tremendo. Porque, pucha, o sea, yo llegué a este nivel y mira, la gente todavía anda ahí prácticamente como animales arrastrándose. Y parte de una pedantería también intelectual. La cosa es mucho más sencilla. Pero es que cada uno tiene el gobierno que se merece y eso es una premisa que, la verdad, ¿sabéis qué? Se cumple. Y se cumple. Pero que además la gente tenía mucha perspectiva, tenía mucha esperanza en la Concertación cuando estaba cayendo o se estaba entrando en retirada la dictadura propiamente tal, o sea, la imagen de dictadura. Pinochet con toda su gente cívico-militar que estaba alrededor de él. Pero sucede que la gente, claro, puso muchas esperanzas, creyó de que iba a ser, pero se decepcionó, se sintió engañada, fue engañada. Entonces hoy día como que no tienen nadie así decir, sí, en esa persona o en esa entidad o en ese partido yo creo. Sino que voy a ver si puedo sacar algo, si puedo sacar mi torrejita de y aparte que la gente tiene bien, temor de que vuelva la como la dictadura militar, cívico-militar de nuevo al país, por el tema de ver la represión que ejercen las fuerzas armadas de este país. Claro, entonces, por supuesto. Claro, hay gente de gente de edad ya antigua que siente ese temor, ese de que, ¿sabéis que mejor no aleguemos porque esto en cualquier minuto se vuelven a tomar el poder? Claro, no, eso también sucedió, pero también está esa situación de que la gente ya no creen en nadie, como decía Toño, ya perdió la credibilidad, perdió el deseo de luchar, porque ¿para qué voy a luchar si total al final van a llegar los mismos de siempre, se van a agarrar el poder y me van a dejar mirando para la carnicería como todas las veces que me ha sucedido? Y esa cosa es una realidad que se está viendo. No he hecho sonar nada. Ya. Entonces, bueno, después de la sonajera. Mira, y si te pone al tiro así. Ya, dale. Menos mal que está el espejo, o sea, el vidrio, perdón. Si no me mata. Dale con el espejo. Oye, este quedó encendido con la hija Afrodita que está pidiendo espejo. Ya. Ya, sigue nomás. Mira, lo único que van a lograr con tanto que me están achacando y me están diciendo y tantas cosas, que la gente no les va a dar pánico escénico de venir a un programa con la hija de Afrodita. No hicimos nada malo. No está mal. Y no está bien que lo vean así, pues sí. No pasa nada, cabros, vengan nomás. Ya. Oye. Se dan el puro salto y... Oh, qué feo. Ya, ¿en qué estábamos? Pero el punto es otro, po. Sí, es otro. El punto tiene que ver, insisto, con temas concretos. Mira, a ver, han pasado 24 años de iniciar la democracia. Hay generaciones que ya están lo suficientemente grandes y que no vivieron eso y que les siguen repitiendo una y otra vez el tema de la dictadura. Que un problema, obviamente, y que genera un tema generacional. Difícil creer en el cuco cuando la verdad nunca lo he visto. ¿Cachai? Son parte de viejos relatos de gente vieja que establece. Y eso cambia las visiones y es un poco también lo que ha venido dando. Hoy día seguimos gobernados por viejos. De hecho, lo único que de rostros jóvenes, lo que hicieron con rostros jóvenes fue hacerlo envejecer. El caso de Camilo Ballesteros, que es un hecho acá en la Estación Central, cuando vino, uno lo conoció antes de eso. Cuando fue dirigente en el 2011, acá de la FUSACH, era un cabro. Cuando llegó de candidato a alcalde, era un viejo de mierda, así, el teno, más gordito, ¿eh? De años fácil, le metieron encima. Sí. Alguien se le ocurrió ahí la brillante idea de decir que eso, como la mayoría de los votos son mujeres y la mayoría es gente más adulta, que es la que realmente vota, tenía que llegar a ese sector. Y la verdad, convirtieron a un viejo. Entonces. Y también pasó con Marco Minami, que se tiñó las canas blancas y todo el lío para sentirse más. Perfecto. Claro, pero a lo que voy es que es un discurso viejo porque estamos gobernados por gente vieja. Y porque hemos dejado que nos gobiernen ideas viejas. Entonces, estamos todo el rato con el miedo instalado. Yo leo la visita de Bachelet, que es la que vamos a pasar a conversar, ¿cómo eso? Ir a decirle a los patrones, por favor, por fis, mira, de esto se trata, mira, ustedes han leído probablemente el Mercurio, el Cos y todo el cuento y todo, mira, la verdad se trata de esto. Ah, pero si esto es así, pucha, bien, pues seguimos invirtiendo. Sí, pues eso lo venimos a aclarar nosotros, ¿cachai? Ah. O sea, estamos hablando de que hace un par de días se rememoraba Allende y salían los discursos y todo el tema. Allende en Estados Unidos lo tenía como un enemigo porque la verdad era un enemigo. Era un enemigo porque atacaba el interés de empresas. Atacaba el interés de multinacionales. Y hoy día, dentro de esa misma línea, la socialista de Michelle Bachelet es su segunda Michelle favorita, pues, weón. O sea, algo ahí está bien. Cuando el FMI te da la bendición, la verdad es que muy cerca del socialismo tú no estás, po. Si no, hay que ser brillante para darse cuenta de eso. Entonces, establece del miedo. Es que no hagamos esto porque puede ocurrir esto otro. No, porque, pucha, podemos retroceder lo que hemos ganado. ¿Pero qué crees que hemos ganado si no tenemos absolutamente nada? Tenemos peores condiciones laborales, tenemos menos cosas para las cuales tener. No, tiene una dirección de trabajo, tienen inspectores del trabajo. Inspectores del trabajo que todos saben que están coludidos con la empresa. Hablan de que las instituciones funcionan. Los mismos que están encargados de fiscalizar después terminan trabajando en la empresa. Y no digan que esos son casos aislados porque es una regla prácticamente. La excepción es que no se va después al mundo privado a las mismas empresas que fiscalizó. Entonces tenemos una clase política que gobierna en base al miedo. El miedo siempre está disponible para gobernar. Y el miedo es ocupado transversalmente por la clase política. Es que se van a convertir en esto, es que se nos va a morir esto, es que se van a ir los empresarios, es que va a ocurrir esto, es que va a venir el caos, es que viene el infierno, es que el diablo se está poniendo. Constantemente, el miedo sigue siendo una herramienta. Era cosa de escuchar anoche a Mattei en CNN, que la estaban entrevistando, y lo que más hablaba era justamente de eso. Yo escuché un poco, no le escuché mucho porque me desagrada, pero ella lo que decía es de que ahora va a crecer el desempleo, y el desempleo viene, y va a ser terrible para la clase trabajadora lo que viene a futuro, y así, pero eran puras cosas catastróficas y que poco menos que venía la destrucción del mundo y no sé. Es que ya están acostumbrados. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se asusta, entonces acepta cualquier cosa que le digan. El miedo es una herramienta política. Claro, ellos están acostumbrados a usar. Siempre mantienen a la gente temerosa con esas cosas. Y con eso la manejan. Tú no tienes. A ver, ya. No tengo nada que perder. ¿Ok? Pero podría estar peor. Claro. Claro. Y con eso, psicológicamente te cagan. Claro. Entonces, La épica, de hecho, estamos hablando, quiero hacer hoy día de metáforas de peli y de libro. No sé si han leído un libro de José Onoso que se llama Casa de Campo. Clásico, antes lo hacen leer en el colegio, hoy día ya no hacen leer en el colegio, dice, ya lean internet, bueno, ya. Lean en el muro de Facebook de alguien y le ponemos nota como esto, pero hoy día las cosas han cambiado. Pero esta es una metáfora sobre Chile. Historia de este fundo donde están los niños y los papás se van y queda el mayordomo. Mira que extrañamente es idéntico a Pinochet. ¿Ya? Y el mayordomo pone orden. Uy. A los niños. De hecho, a niveles casi de tortura. Porque los niños, y tiene que ver con este infantilismo en el cual se hacía que el idealismo es de los jóvenes y los viejos tienen racionalidad y cordura, como diría Hernán Larraín. Y se la lecciona, Nanay en el poto. Entonces, es un país que tiene un trauma que en un momento dijo, oye, obviamente esto no era conveniente para todos los chilenos, esto era conveniente para la mayoría de los chilenos. Habían chilenos que no les convenía, pero para nada. De hecho, yo me quedo con una frase de la película Machuca, personaje Francisco Reyes, cuando van manejando, y él dice, bueno, nos vamos a ir a Italia. No en Italia, porque va a ser, no me acuerdo si era la FAO, la ONU, o qué sé yo, pero trabaja en un organismo internacional. Y le dice, y uno de los hijos le pregunta, oye, pero esto es malo para Chile. No, es buenísimo para Chile, pero no para nosotros. Y ahí está planteado lo que ocurre, y lo que no solamente ocurrió en Chile, esto, un poquito el ombliguismo. Esto ocurrió en casi todos los países de América Latina. Ocurrió en África. Ocurrió en muchas partes. Y no ocurrió solamente acá. Y que en un momento determinado hay cierta gente que se pone de acuerdo que no está dispuesta a perder su privilegio nomás. Es tan fácil como eso. Entonces, el miedo está incubado y el miedo hace que tú no hagas sindicato. El miedo hace de que en un momento determinado, yo recuerdo en los 90, gente se empezó a sindicalizar. Por ejemplo, en 1990, mucha gente se sindicalizó. Mucha. Estoy hablando de 1990. Los tiempos eran distintos. Ha bajado la tasa de sindicalización. La respuesta es clara. Que algunos la quieran entrar así a virar para no quedar tan mal y otro cuento. Pero la respuesta es clara. No solamente por el tema de la actitud del gobierno, sino porque los sindicatos, de una u otra manera, empezaron a tener una práctica muy distinta. A mí no se me olvida cuando los trabajadores de la CTC, de la Confederación de Trabajadores del Cobre, comenzaron sus movilizaciones como subcontratistas, fue el sindicato, el presidente era un demócrata cristiano, de la CUT, sindicato de Codelco, pidiéndole al gobierno invocar la ley de seguridad interior del Estado. Sindicato. Sindicato que está sentado en la mesa del directorio. Contra los trabajadores subcontratistas que hacen la misma pega, pero que no tienen el estatus de ellos y por lo que mucha gente ha establecido que son parte de la aristocracia obrera. Eso tuviste. Entonces, esa desilusión está. Esa desilusión no vino durante la dictadura. De hecho, probablemente, y aunque suene muy extraño para mucha gente y probablemente poco entendible en términos de una lógica, se respiraba más esperanza durante la dictadura que durante los 90 para adelante. Porque creí que todo iba a cambiar para mejor de una vez por todas. Y se terminaba esto. Claro, o sea, se terminaba la dictadura y de ahí se pasaba una verdadera al socialismo o a o una, algo cercano. A una realidad mucho más, a una sociedad como la cual todos tuviésemos una participación y tuviésemos en mejores condiciones. Eso es lo que se estaba esperando desde siempre, desde que empieza la dictadura. Viene el golpe militar y desde allí empieza todo a luchar porque sacar a la dictadura era instalar un gobierno democrático. No hay mal que dure 100 años ni chileno que lo resista. Obvio, pero sucede que fue peor, fue peor el remedio que la enfermedad. Fue peor porque precisamente se pactó en lo que no se debía pactar. Precisamente se terminó avalando. Mucha gente, a ver, el problema con hablar de la dictadura tiene un serio punto de inflexión, que si tú no lo tratáis bien, termina todo mal. Partir de que en la dictadura era malo. ¿A qué voy con esto? A que ellos lo hacían porque eran malos. ¿Cachai? Era gente mala, por tanto hacía maldades. Y no entender que esto era una política de Estado, sistemática de una clase, para refundar Chile. No, de hecho, se habla muy poco. Yo creo que falta más profundizar sobre lo que fue esa simbólica refundación de Chacarilla. Estamos hablando del 77, ya instalado la Junta Militar y hecho las purgas internas de por medio. Chile se refundó, y se refundó para esto que estamos viviendo hoy día. Entonces, esto de vivir en la herencia de la dictadura no es un eufemismo, es un hecho. Si usted lee la Constitución, si usted escucha y ve las clases de Jaime Guzmán, ya terminada incluso la dictadura, sepa y puede comprobar ahí fehacientemente de que lo que vivimos hoy día, en pleno siglo XXI, es lo que soñaron. Y tienen razón. De hecho, esa es la razón por la cual, teniendo la oportunidad política, la Concertación, hoy día nueva mayoría, no está dispuesta a que la UDI muera. Si me ponía una pizarra, te lo explico en dos tiempos. Pon a la UDI en un extremo. Estoy hablando de los partidos de la clase política, pues los partidos tradicionales. Pone en uno. Y en otro extremo pone al PC, Izquierda Cristiana, lo que queráis. Ya. Ahora, en esa pizarra, entre medio pone a todos los otros partidos. ¿Ok? Ya. elimina la UDI. Sácala de ahí. ¿Te quedáis con el liberalismo de RN y la DC como eje de una derecha? Mm-hmm. Para el otro lado. Hay varios que dejarían de ser de izquierda automáticamente. Porque le moviste el piso, por tanto empecé a medir de aquí para allá. Y varios no podrían justificar que son cercanos inclusive a la izquierda. Porque el eje de quién es de derecha y quién no, cambia. Usted podrá decir, es una pelotuda eso. Es súper importante en una configuración mental que tiene la gente. Uno reacciona inmediatamente con el tema de la UDI porque establece que ahí están los fachos. Sí, ahí están los reaccionarios, los que defienden al empresariado. Si se acaba el sí, el no está de más, uh-huh, como decía Larralde. Claro, si a los católicos les dices no, desde este momento el diablo no existe, Dios ya no tiene ningún significado. Uh-huh. Exacto. Es lo mismo, es la misma situación. Entonces, uno justifica al otro, obvio, uno le da vida al otro. Vuelvo a insistir que los relatos son súper importantes porque necesitáis un bueno y un malo. Claro, po. Oiga, explíqueme con tanto posmodernismo y todo el cuento y tantas micro historias, micro relatos del micropoder y algunos que se leyeron a Foucault y bueno, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. ¿Por qué las teleseries siguen teniendo los más altos ratings en términos de este? Cuando son la misma historia de siempre. Que la guagua, que el engaño, que la insidia, que la mentira y que el otro, y que se están a punto de juntar y no se encuentran. El mismo relato. Ese relato usted lo puede encontrar de cualquier teleserie, cualquiera. Lo puede encontrar en la Biblia. Dice, no, porque la Biblia no sale en alguna escenas de sexo. Puta, bueno, no ha leído la Biblia. Ah, po, claro, po. No ha leído la Biblia, po, oiga. Péguese una leída al Antiguo Testamento y después conversamos. Entonces eso implica que los relatos son importantes. Y el relato que te ponen los medios de comunicación es que hay bueno y que hay malo. Hay matices. Pero cuando te presentan abajo te tienen que poner, de hecho yo la otra vez contaba esa, que una vez estaba discutiendo Carlos Minami con otra persona más. Si tú no le ponías ahí abajo el GC quién era quién, tú no sabías quién estaba defendiendo a los trabajadores y quién no. O sea, pensáis que Carlos Minami, que fue el que eliminó el tema del límite del mes por año. Claro. Y que quería bajarlo después de 7 años y hasta lindura, eliminarlo. Esa fue la lindura. Y que lo vimos marchando hace poco juntos. Mm-hmm. Pues, si hay alguien que raja, es Carlos Minami. Bueno, mira, yo no sé si hay alguno que no lo sea. Porque acordémonos de Alama, que vota en contra del divorcio y después se divorcia. O sea, eso ya es, pero... Bueno, vámonos a eso. Como lo otro. Estamos en desacuerdo con un sistema que beneficia a los hijos de los ricos. No es justo, escucha esto, no es justo que todos terminemos pagándole a los más ricos su educación. ¿De dónde viene eso? ¿Han escuchado esa frase? Sí. ¿De quién? Del cansancio. Del mismo sector de la derecha. O sea, que ya no sé si es derecha o es concerta, pero de los señores políticos... De la alianza, yo lo he escuchado. Sí. Sí. Y de todos, en realidad, de toda la clase política, que al final dicen, ay, ¿por qué tenemos que pagarle toda la educación? Sí, a pero es la alianza la que ha levantado esa quiero establecer eso nomás. Hijo de Carlos Larraín y Juan Antonio Coloma ganan becas en el extranjero. Dos expresidentes, uno de la UDI y otro de RN. O sea, estamos hablando de expresidentes recién. Que encabezaron parte de este discurso. Uno, la María Paz Coloma Álamo, beca para la University in Melbourne, Australia. Pagada por el Estado chileno. Obvio. Y la Reina Hurtado Raimundo en la Columbia University in the City of New York. También pagado por el Estado. O sea, ¿quién chúpate le esa. ¿Te acuerdas de Axel Kaiser? También este liberal anarcocapitalista de derecha y todo el tema. También. Pues, también. Pero ¿cómo es posible que el Estado se tenga que hacer cargo de este tipo de cosas? Que le pague a la gente, a los más ricos, le esté pagando la educación. pero lo hace. Eso se llama ser cara raja, pero está naturalizado. Sí. Está naturalizado. Y son los mismos que plantean los discursos. Y que generan gente que dice, oye, sí, porque injusto. Mira, fíjate que es tan así que hasta Bachelet decía eso. ¿O no se acuerda cuando volvió? ¿No es justo de que los más pobres terminen pagando la educación a los más ricos? Y saltaron todos a decir, la vez que te paso, ¿cómo se te ocurre decir eso? Eso no, bajaste 5 puntos inmediatamente. Y después rectificó. No, lo que yo quise decir... Me malentendieron. Sí. Me sacaron de contexto. Me leyeron entre líneas, no fue así. Claro. Es que a mí, yo lo escuché mal por la abuela. Ustedes no tuvieron a escuchar. Y siempre salen con las mismas frases. Andrea dice, a Foucault no me lo toque, es más allá del bien y el mal. Las fuerzas contrincantes antagónicas que generan idea del equilibrio. Sí, po. Uy, pero decir que no te toquen a Foucault, que está más toqueteado, y feliz Foucault de serlo, por lo demás, tergiversado. De hecho, es interesante, no de ni cachar algunos probablemente de quién estamos hablando. Michel Foucault es un intelectual francés, participó también del mayo 68, estuvo muy cercano al régimen del socialismo real, y después se aleja un poco, se hizo maoísta, trabaja ahí su tiempo con Sartre, después se aleja un poco de eso, se decepciona en gran parte también de la izquierda, fue un intelectual de izquierda. Y arma un par de textos que son extremadamente potentes, el tema de vigilar y castigar, no solamente por la pluma, el tema de la historia de la sexualidad, por ejemplo, los distintos tomos, muy bueno, entender de que en la relación, y eso es lo importante de Foucault, está el poder también, y hay micropoderes que hacen que este encadenado del poder se ejerza. Y eso se da en las relaciones, y eso se da en un momento determinado en la amistad, en el trabajo, y todo el tema del poder. Ahora, el problema de los microrrelatos es que pierde el principio de la totalidad. Y claro, y ahí hay toda una discusión. Pero Foucault, como cualquier otra, puede ser tocado y retocado varias veces. ¿Iríamos a una pausa o no? No vamos a ir a ninguna pausa. No, porque le están, el juego de la derecha, sí. Si quiere, puede pararse. Porque están alegando, y de hecho, algunas tenían cierto grado de razón. Entonces, lo que propongo es lo siguiente. Como nosotros hacemos pausa para poder descansar y tomarnos un cafecito, o servirnos un café. No, porque alegan, dice que hoy va la pausa musical y son varias canciones y después como que se van y después no vuelven porque están haciendo como otras cosas. Entonces, aquí pueden pararse como si estuvieran en su casa, como siempre. Ir a hacerse café, pararse, para eso hay más gente. Po. Por ejemplo, yo ya tengo aquí un café. No, si nos dimos cuenta. Sí, se salva solo. Como siempre. No le cuesta nada servirnos un café a nosotros. Sí, y pues no nada. Te po. Claro. ¿El agua la puso el Alfonso? No, porque hubiéramos quedado. ¿Y quién la vació el termo? ¡Oh! ¡Ya! ¡Qué esfuerzo! ¡Qué esfuerzo! No importa, será poco, pero ahí. ¡Ay! ¿Quién la vació el termo? ¡Ay! ¿Y quién revuelve? ¿Quién usa la cuchara? Es un trabajo solidario. Todo aporta. Ya, pues. Entonces, eso quiere decir que a Inés le toca ahora servir. Date, po. ¿Y por qué siempre yo? ¿Por qué siempre yo? Ya, yo voy. No, yo voy. Ya, Alfonso va. ¿Tú salís? Café. Sí, vaya nomás. Vaya a buscar su café, pues yo voy a buscar mi café. Y para ti. Después yo voy a buscar mi café y me fumo un cigarro. Sí, ya. Pueden traer ahí un cenicero, ya, ponte. ¿Qué estáis ya, diciendo? Ya, trae un cenicero. Ya, pero hágalo. Un cenicero. ¿Que traiga un cenicero? Oye, mándale un mail al Alfonso para ver si lo Alfonso, ¿qué? Vas a ir a buscar café, ¿cierto? Y aprovechas y te dejas un cenicero. Eso, voy a llamar por teléfono y le voy a dejar un mensaje en el Viper. ¿Te acordáis de eso de los Viper? Sí, ¿cómo voy a olvidarme de eso? ¿Cómo te gusta? ¿Con dos cucharadas o una cucharada? Ah, no había. Pero si tú sabes cómo me gusta, pues. Si la Andrea bien. Pregunta, amigo, info sobre las acciones de mañana, ¿dónde y a qué hora comienza el paro? Mañana la marcha empieza a las 10 en Plaza Italia. En términos sobre el paro, en términos particular, van a haber distintas formas, por lo que no han informado, y por tanto también se entiende como jornada de protesta, por tanto van a haber distintas acciones en distintos lados, probablemente en colegios, en fuera de ciertos trabajos, hay varios sindicato en huelga, por ejemplo. En los metros también se está pidiendo gente que vaya a apoyar a los metros. Por ejemplo. Y ahí en los territorios también hay algunas, ¿cómo se dice? ¿Convocaciones? ¿Cómo se dice? Convocatoria perdón. Hay convocaciones, ya, muy bien. Como convocatoria. Pero sí, la marcha mañana es a las 10 de la mañana desde Plaza Italia. Por lo menos la que convocaron ayer los trabajadores agrupados, sí. La Coordinadora de Trabajadores del Transantiago junto con la ACE y con el Confechi Metropolitano, por lo menos que estaba ayer en conferencia. De hecho, ahí está la información, se las puedo dejar. Está en radioviafrancia.cl, parte también de la convocatoria. A las 10 de la mañana entonces en Plaza Italia. De hecho, vamos a estar nosotros mañana ahí súper pendientes. Lo sé, y va a haber gente ahí. Para ir poniendo en práctica todo aquello. Sí. Y feliz de ser tocado, alarma de Ley Zamudio, profitador. Siempre ahí fino. ¿Ah? Mira lo que se fijó sobre el tema Foucault. Que Foucault vivía su sexualidad plenamente, no tenía rollos con eso. Pero sí, en una sociedad todavía, rollo. Incluso como la francesa, que todavía era bastante castigadora. Yo recomiendo vigilar y castigar. No quiere café. Acomódense más si quieren. Oye, pero si tú me dices que yo me muevo y yo siento tiritar la mesa. No es un tema mío. Ya, no, esto sé. No es la hija de Afrodita, así que pongámonos en real del cuento. Ay, qué ridículo. Mi la cara que pone así. ¿Qué cosa que pasó? ¿Pero qué cara? Creo que siento tiritar de repente la mesa, el micrófono. Entonces él me dice, oye, está moviendo. Y no es así. Yo siento que se mueven las cosas, pero no sé. Esa culpa la tienen los chicos. Te estaba molestando a ti, pero no te diste cuenta en esto. No, esa es la culpa la tienen los chicos del programa pasado al hablar de los espíritus y todas esas tonteras. No, sí. Sin nada de cosas acá. ¿Y quién la culpa tiene de quién? Nada, si ya no entendiste, da lo mismo. Así, ya pasó. Ya pasó. Bueno. Salió el carigallo. Un poquito salió, sí. O sea, te encargo el frío en la noche, ¿qué va a ver? Sí. Uy. O sea, ¿qué se espera de gente enferma y cara y cara de raja si defienden a un asesino como Pinochet? Obvio que se burlan del pueblo, dice Marcos Cannabis. Hasta la doctora Bachelet lo dijo en algún momento. Sí, po. Sí. Lo decíamos delante. Oye, pero sí, yo te digo, yo te conversaba el otro día de los problemas del colegio de mi hija. Y no es solamente las aseadoras. O sea, es un grupo de... Y estamos... Bueno, contextualiza, hablamos, ya, por lo favor. Que pasa es que a las tías las contratan por un mes. Y después las echan, las vuelven a contratar otro mes y así se lleva. Las tías del... Aseo. Las tías que hacen aseo. Y ahora que viene la vocación de invierno, no las contrataron y las mandaron para su casa, todo. Así como cuando te necesitemos, te llamamos. Claro. Y las que están haciendo aseo ahora son los mismos profesores y los paradocentes. Entonces, como un chiste ahí. Pero ¿quién maneja esos contratos? Porque es un colegio municipal. La municipalidad, po. ¿Y quién está a cargo de la municipalidad? La TOA. ¿Y la TOA de dónde? O sea, hablamos de derechos. Nos lavamos la boca todo el gobierno pasado. Ahora hay gente que dice, ay, cuando estaba Piñera ustedes no reclamaban nada. Nosotros reclamábamos igual. Lo que pasa es que ustedes vivían en su burbuja y ahora que les toca la concertación o la nueva pillería y sale Bachelet, o sea, ustedes están calladitos. Pero no, con esta firma del acuerdo del sueldo mínimo y todo lo más, no habían, iban a superarse todas esas problemáticas que habían entre los trabajadores y los empresarios y todo lo demás. Yo no leí la letra chica todavía. ¿Qué cosa? Puro bla bla nomás. El que dice el Alfonso que se iban a solucionar algunos temas. Yo no leí la letra chica todavía. Que no solo se iba a ver el asunto del sueldo mínimo, sino que venían paquetes para... Lo mencioné en la mañana. Por eso. Y sucede que acá se ve una situación la cual contradice todo lo que se ha dicho. O sea, borran con el codo lo que escriben con la mano. Eso me parece. Pero eso es una cuestión repetitiva que lo vienen haciendo. Claro, hace 24 ahora, años. Si hablamos de la ley de la dictadura, yo siempre he escuchado, desde los 90 que vengo escuchando, por ejemplo, cuando estaba Elwin, es que no lo puede hacer todavía, no puede cambiar la constitución. Pero si de aquí al 2050 claro, probablemente después tenemos estaba solucionado. Frey, y decía, no, es que todavía es muy pronto, porque todavía queda Milico en el poder. Claro, o sea, no, en el 2050 en decir, es que ya se acostumbraron, entonces quedémonos como estamos nomás. Claro, después salió el lago y decían, no, si lo va a hacer, pero espérate, que este lo va a hacer, pero se lo va a dejar que lo haga la Bachelet. Uh-huh. Y hasta el día de hoy estoy esperando y me dan la misma respuesta. Me acuerdo de la canción de Redolé, la viejita que está esperando socialismo. ¿Y cuándo llegará socialismo? Cállate, vieja. Notable bueno. Radiografía del Chile actual. Claro. Insisto, aparte de esto, lo que intentamos, en definitiva, es contextualizar y reflexionar sobre lo que va ocurriendo, más que darnos el tema de la pura información por darla. Alguno dirá, ¿hay un sesgo? Sí, pues sí lo hay, pues, obvio que lo hay. No vamos a vender simulacros ni vamos a instalarlo desde la hipocresía. Hay. Y parte desde el sesgo de donde estamos nomás. Pues. Entonces, claro, siempre es complejo y molesto ver gente discutiendo sobre el sueldo mínimo cuando no gana el sueldo mínimo. Y lo va a seguir siendo siempre. Y eso, nada de que nivelar para abajo, no me vengan con pelotudeces. No es lo mismo ir a pelear con la guata llena que con la guata vacía. Claro. Cierto que sí. Como diría un deportista de élite, no es lo mismo salir a la cancha o salir al cuadrilátero con la guata llena que con hambre de triunfo. Es distinto. De hecho, ayer lo que molestó generalizadamente era el entreguismo. Entonces, no, porque con esto no hay todo bien y todo el cuento. Oye, pero por último pelea dos lucas, po. No, y de hecho el acuerdo ya estaba listo. O sea, ayer se oficializó. De hecho lo habíamos comentado, pero todavía no era oficial. Y ya estaba. Claro. Sí, en la mañana, cuando lo primero que se habló fue justamente de que la CUT pedía 230 y que el gobierno pedía 220, ofrecía 220. Y sucede que, me acuerdo, estaba aquí con Joaquín cuando yo le dije, pues, van a quedar en 225, obvio. Sí, no había que ser pitonizo, ni tampoco había que tener una bola de cristal para darse cuenta de lo que venía. Pues. Exacto. Estaba de cajón. Pero se va armando, insisto, esa molestia generalizada. Y claro, algunos encontrarán que la CUT volvió a la cordura, como la UDI. Oye, y hay gente que piensa que porque el sueldo mínimo es de 2.25 y se supone que en una familia de cuatro trabajando son 500, te tiene que alcanzar. Uh-huh. Sí, pero no son 25, ya son alrededor de 180. Uh-huh. Y los gastos son por 4. Claro, ya son 360. Uh-huh. Y nosotros, lamentablemente, los pobres nos enfermamos, para que sepa el resto. nos persiguen, el tema de evasión y todo el tema. Aparte, tenemos el tema también de vivienda. Incluido porque si tú no tenés tu casa, estás arrendando. Y ya se te fue la mitad del sueldo, se te fue en el arriendo. Claro, pues. Si creen que vivir en poblaciones periféricas es súper barato, te regalan todo. Uh-huh. Vivimos del asistencialismo del gobierno. Claro, te dan unos 3 bonos en el año y con eso tenés que estar más feliz. Más que feliz. Pues. Claro. Claro. De hecho, es gracioso porque con este programa de Yo Amo los 90, uno dice. Chucha, no ha cambiado nada, igual. Así como que cambiar los celulares, cambiar. Pero los discursos de la clase política siguen siendo los mismos. Me acordaba del tema de Pisagua y la justicia a la medida de lo posible. De Elwin. Y hoy día seguimos en la política de los consensos, en la política de lo posible y todo. Que la pueden llevar como quieran, pero sigue siendo lo mismo. De hecho, ¿con quién va a discutir la reforma el gobierno? Con la Alianza. Y con Obama. Y, bueno, con Obama claro. Para que le dé la viña, pues si no, las colonias no se mandan nada solas, pues. ¿Ah? Y no me vengan a decir aquí que Obama es la esperanza, yes we can, ni nada por el estilo, ya quedó comprobado que no, pues. O hay dudas todavía. No, es que sería peor que tuvieran los republicanos. Ah, sí, el mundo está más seguro con un demócrata en la Casa Blanca. Qué torpe que somos, porque esa necesidad irracional que tenemos de hacerle el juego al imperialismo todo el rato nosotros. Increíble. Y eso va generando un constructo. Insisto, o sea, no es menor. Ayer lo que ocurrió, insisto, que hay un punto de inflexión. O sea, insisto, te dio la bendición el FMI. Eso en alguna otrora espacio medianamente de izquierda era la cagama uno. Es decir, oye, traición al movimiento internacional de trabajadores. Pero bueno, pues el ministro de Educación que estaba negociando la reforma era funcionario del FMI, po. Justicia social en la medida de lo posible. Ellos no estudian en los mismos colegios que nosotros. Pero hay libertad de elegir ni para experimentar. Dónde quieres mandar a tus hijos. Claro. Mándalo al Nido de Águila, pues, a ver caso te lo aguanta. Y caso vas a tener plata para mandarlo allá. Y claro, y tenía estos giles que te tiran este rollo de que no es justo que los hijos de él, no es justo. Y bueno, y los hijos piden becas como si nada. Y se las dan. Uh-huh. Y no son los primeros casos. Ojo, esto fue un leía el otro día, estábamos revisando el listado y encontramos esos dos nombres, ¿cachai? Que los tiramos en Twitter. Ayer el Juaco se armó una nota bien potente respecto a eso. Fue los que encontramos. Obviamente hay más. Y obviamente hay otros que están terrible piola. Probablemente si tuviéramos más tiempo nos podríamos sentar, empezamos a chequear y van a ver más. Ahora, no deja de ser llamativo que dos hijos de presidentes de la Alianza, presidentes de partidos de la UDI-RN, estén ahí pidiendo beca. Y esos son... O sea, estamos hablando de Carlos Larraín. Sí. Ya, Carlos Larraín, ahí la nota. Con su esposa, que son una de las más grandes fortunas del país. No estamos hablando de gente acomodada, estamos hablando de gente rica. No me dice, a menos que haya sido desheredado por la madre. Cosa que es muy poco probable. Sí, porque no se puede desheredar legalmente. De hecho, el poder que tenía en RN Carlos Larraín siempre fue denunciado, incluso por militantes de RN, que tenía que ver con el poder que tenía en términos económicos. O sea, le alcanza para una beca. Y para varias, la verdad. Probablemente le alcanza para una beca para varias comunas. O sea, ellos podrían dar becas. Exactamente. Oye, y no solamente hijo de político, también podemos, si nos ponemos a investigar bien, como dice acá la voz, también vamos a encontrar hijos de algún empresario, y no que sea un empresario de una pyme o un microempresario. Vamos a encontrar hijos de empresarios con harto dinero. Por eso yo se los comentaba tiempo atrás de que donde trabajaba mi mamá, una de las niñas había tenido beca para estudiar todo. Pero pongamos otra cosa, a ver. Siempre hablamos de que el Estado no se ponga, que el Estado este, no, que quieren estatizar todo. Bueno, las empresas en este país funcionan con subvenciones del Estado. La mayoría de las grandes empresas de este país funcionan con subvención del Estado. De hecho, parte del sueldo, ese sueldo mínimo que se habla, lo pagamos entre todos. Se subsidia a la empresa la contratación. Entonces, ¿ha cambiado eso? No, no ha cambiado. Pero si no fuera así, ¿podrían tener tanto dinero como el que tienen? No, po. Pero cuando tú reclamáis, te dicen que reclamáis de lleno, po. Porque el Estado te asistencializa a ti. Cuando en realidad sabemos que al que asiste es al empresario. Porque cuando el empresario se va a quiebra, ¿a qué le llega la ayuda? Claro. No le llega al trabajador, po. El trabajador se quedó tirado y no le pagaron el finiquito y se va a pelear de 3, 4, 5, 6 años. Y ahí queda, po. Pero el empresario le invierte una nota para que se vuelva a levantar con otra empresa, con una fundación, con lo que sea. Lo que estamos hablando del Transantiago, o sea, ¿por qué evades? Hoy día en la mañana yo veía un programa de que los perseguían y todo eso, subían con los fiscalizadores, pero ¿por qué tú no pagas el pasaje? No, porque no tengo para pagar. Obvio, po. Obvio. Pero yo decía, a nadie se le ocurrió decirle, bueno, ¿por qué voy a pagar algo que el Estado está pagando desde ya? O sea, que yo estoy pagando, claro, desde ya, porque cuando se habla del Estado no es un ente de la estratosfera que llega con la plata, sino que es la plata de nosotros. No, he escuchado gente, casi me dice, ah, es que ustedes no pagan porque son sinvergüenza. ¿Eh? Pero ¿por qué voy a pagar algo que ya se subsidió y se ha subsidiado no una vez, sino que de todos los años que lleva? Todos los años se le invierte plata y hemos visto que ellos no tienen pérdidas las empresas. Entonces, ¿por qué se les subsidia? En cambio, si yo estoy mal, ¿a mí por qué no se me subsidia? No, porque te dan un bono. Saquemos la cuenta de cuánto sale el bono a lo que se subsidia a estas empresas. No son 40 lucas por el dueño o por los participantes de las acciones. Son miles de millones de pesos que van entrando. Entonces, ¿qué peleamos? ¿Peleamos sueños, ilusiones o mentiras? ¿Somos unos pocos que los que gritamos estamos mal? ¿Cuántas veces hemos visto empresas que están a punto de quebrar, el Estado las compra a precios millonarios y luego se las vuelve a vender a precio huevo? Uh-huh. Y se convierte en un negocio obvio, redondo y nada, pues se hace nomás, punto. Y es lo que hay nomás. O sea, al final, cuando uno mira acá, lo que ve es un entramado que está hace bastante rato dándole comida a lo mismo de siempre, pero se han enriquecido en base a eso. La gente dice que los monopolios, por ejemplo, comunicacionales en este país, están subsidiados por el Estado. Es el Estado el que ha generado los monopolios, no la empresa. Pero es que los necesita, para tenerlos a su favor, para tenerlos al lado de ellos. Usted podrá decir lo que quiera respecto al mercurio y todo el cuento, pero fíjate que el mercurio, punto de la tercera, son parte de los medios que más plata recibe de parte del Estado. Usted mira, ¿pero cómo? Bueno, ¿usted ha visto cuando hay campañas de gobierno? ¿En qué diario los ponen? En eso. Y eso se paga. Y lo paga el Estado. Y es un trato y un acuerdo que viene hace bastante rato acá. ¿Y por qué quebró La Época? ¿Por qué quebró Fortín Mapocho? ¿Por qué quebraron las revistas como Análisis? ¿Por qué quisieron quebrarlas, po? Porque había que quebrarlas. Obvio, po. No se les dio plata. En cambio, sí se les dio al Mercurio porque los necesitaban tenerlo ahí a favor. Entonces parte todo desde la misma falacia. Y todo lo que estamos diciendo es fácil de comprobar. Buscar un poco nomás. Entonces está este subsidio al empleo, que es darle la plata y al final casi la mitad del sueldo que pagan los empleadores de las grandes empresas los pone el Estado. Los grandes monopolios comunicacionales, plata del Estado. Y anda que tengan un problema económico porque el Estado le pasa plata. Y ahí tenis, po. De hecho, delante Emilio Morales decía, ¿y Sencosud devolvió la plata que le prestó el Estado? ¿Para lo del Costanera? Y eso fue durante qué gobierno. Si al final, si uno termina viendo, acá no hay un tema, y probablemente mucha gente que mira las cosas desde el punto de vista que estamos nosotros, me refiero en términos geográficos, ve que son los mismos. No hay mucha diferencia entre izquierda, derecha, entre el partido A o el partido C o el partido Z. Ve que ellos viven una vida, nosotros vivimos otra. Ellos viven en un país, nosotros vivimos en otro país. Entonces, tenía un montón de gente progresista y diputados socialistas y un montón de este, y la educación gratuita y todo. Y sus hijos están en colegios privados. Pagan en UF. Vienen de los mejores colegios. Y después no, porque la educación pública, todos la educación tienen municipal, la misma oportunidad. Bueno, dice, se ha despotenciado la educación pública, se ha desmantelado. Bueno, ¿dónde tiene a tu hijo vos? porque parte del desmantelamiento y parte de cómo se ha ido precarizando la educación municipal es precisamente porque gente ha migrado, esto es privado, y prefieren pagarle allá. ¿Por qué no van a un colegio municipal? Y si yo me pongo con la reja de acá, yo me pongo con esto. No, pero prefieren pagar 200 lucas mensuales en un colegio. Simple. O más en algunos casos. Hay colegios que valen como 500 lucas mensuales en este país. Y más. Uh-huh. Sí, porque hace 6 años atrás más o menos el Nido de Águila cobraba 500 lucas mensuales. Sí, pues. O sea que tiene que haber subido bastante hasta ahora. Estaban en un... Me acuerdo que hay un colegio que la inscripción te sale como 1,000,000 y algo. La inscripción. Después son las pruebas y después ya la matrícula es como 700 y tantas lucas mensuales. Mm. Pero ya pagaste 1,000,000 y algo solamente por la inscripción. Y es... Exactamente. Es terrible porque te dice... Yo he escuchado mucha gente que dice, el que quiere surgir, surge. Pero yo nunca voy a llegar a surgir al nivel de ellos. Obvio. Pero no está hecho para eso. Nunca voy a poderme dar las vacaciones que se desean ellos. O posiblemente me pueda dar una de esas vacaciones, pero voy a quedar en deuda el resto de mi vida. Y tus hijos y tus nietos. Claro, y voy a dejar prioridades de verdad de lado por querer compararme a ellos. Por sentir una vez lo que... Y no va a ser ni igual, porque no creo que me vaya a meter a un hotel 5 estrellas donde me den todo. Voy a andar regateando. O capaz que vaya a vender lata de cerveza a otro país para poder mantenerme. ¿Cachai o no? Entonces es súper difícil. O sea, a mí me carga cuando la gente dice, no, el esfuerzo es el que vale. En el colegio que esté el niño, le va a ir bien. El que quiere salir bien, va a salir bien. De más no. Que sí, po. No, de más. Todo esto tiene que ver con meritocracia, tiene que ver que gente que puede y que no. Al fin y al cabo, tú puedes ser futbolista, po. ¿Cachai? Y que parte del paradigma que te construye. Y es parte del tema de decir... Mira, Gary Medel no habla bien. A duras penas terminó. Me parece que no terminó incluso el colegio, pues estaba haciendo cuando lo liberaron en la Universidad Católica. Estuvo metido en varios atados, una muerte incluida de una chica. No es muy agraciado y todo el tema. Pero hoy día es la figura del éxito. ¿Por qué? Porque juega bien a la pelota. Y eso es lo que la prensa canalla es lo que te impone a los cabros chicos como modelos a seguir. Si, mira, él era de tu población. Pero sí, a ver, pongámoslo dentro del mismo marco de lógica que ha funcionado en los medios este último tiempo. ¿Ya? Ok. De los colegios cuicos y privados no hubo ningún aporte a la selección. Todos venían de poblaciones. Todos venían poblaciones de la zona de la periferia sur, de la periferia norte, como el caso de Medel, de sectores periféricos centro oeste, como el caso de Yvoseyur, que era la estación central, de Tocopilla, una ciudad abandonada, que después el terremoto quedó igual de abandonada. Tienen pura gente, en definitiva, de esfuerzo, de sectores populares. No había ningún cabro del Green School jugando la pelota ahí en esa selección. No había un cabro del Verbo Divino. O sea, no hubo ningún aporte de los que se supone son aportes, entendiendo que lo que nos están estableciendo es que hay un modelo. Y ese modelo que representaban estos cabros era el ideal. No tiene nada de malo que jueguen la pelota. El tema es que no cuentan el relato completo. Nos dicen que de 1,000 cabros, uno termina jugando profesionalmente y no necesariamente en los mejores equipos. Me refiero, no sé, pues la segunda división, la primera división en algún entre varios más. Y la probabilística de aquello es que uno de 1,000,000 termina jugando en Europa. ¿Qué pasa con el resto para atrás? ¿Qué pasa con el resto para atrás? Jodió nomás, po. ¿Y la plata que se invirtió, en ese resto que invirtió la familia? Bueno, pues esto es como la vida de una lotería, diría Marco Enrique o Minami. Porque para que tu cabro chico lo vea alguien, tenés que meterlo en la escuela de fútbol. Y las escuelas de fútbol no son gratis en este país, también se pagan. Y en otras poblaciones está lleno de escuelas de fútbol. ¿Ah? Porque hasta ahí hacen negocio con eso, con la ilusión de los cabros chicos de que lleguen a ser los buenos futbolistas de ahí, de su país. Es que, insisto, no tiene nada de malo que sean buenos para la pelota, ni que no lo sean. El tema es que no cuenta la historia completa. El tema acá es que cuando tú, por ejemplo, aquí pregunta Marcos Canavi, ¿éxito es ser rubiecito, ojos claros y de apellido compuesto? ¿Acaso un poblador no puede ser exitoso? Es que precisamente lo discutible ahí, en este concepto instalado a través de ese programa tan fome que era del Pollo Fuerte, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿El éxito es eso? ¿Es lo que nos señalan que el éxito es decirle ganarle a alguien? ¿A quién le has ganado tú? Porque esto se trata todo el día de competir. Obviamente nosotros vamos a tener... No va a haber aquí educación gratuita ni de calidad. Porque de lo que se trata en términos educacionales es discutir qué tipo de sociedad se quiere, y eso no se está dispuesto a discutir. O probablemente está dispuesto a discutirse en Washington, pero no acá. Entonces va a salir algún parlamentario, una mayoría, y dice, hoy yo sí lo he ido a discutir la reforma tributaria, he ido a discutir la reforma educacional en una junta de vecinos. Con puros militantes de partido que invitaron. Así es la cosa. Y así funciona. Y después sale el político que va a dar una entrevista y dice, la señora Carmen, tiene el día estuve yo en una junta de vecinos, le mando un saludo tremendo con la gente que estuve reunida, gente muy de esfuerzo. Y el mismo discurso lo tiene la gente de la U, lo tiene la gente del PS, la tiene la gente de la S. Todos. En la misma frasecita hecha del relato que le enseñan en los mismos partidos a decir, es que cuando le dicen, la gente me pidió que fuera candidato, yo estoy respondiendo a un llamado de la comunidad, de la junta de vecinos, los centros de madres con los cuales me he reunido. Es siempre lo mismo. Pero lo que está acá en discusión es que no se está dispuesto a cambiar algo, porque si se está dispuesto a cambiar algo, es como... que hagan cambio a la constitución, ok, que la cambien los que están. No, pues si nosotros queremos cambiarlo a ellos. Y si ellos hacen los cambios, obviamente no se van a cagar ellos mismos. No, es que ahora hay diputados nuevos. Ok, volvamos a la matemática simple y aritmética. ¿Cuántos son? 3, 4, pucha, si sumamos otros 5, ya, no te alcanza, listo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Nada, po. De hecho, más, fíjate que se levantó una cosa tan artificial para establecer el statu quo, porque la gente dijo, oye, tienen mayoría en las dos cámaras. ¡Bacana! Ahora sí vienen los cambios. ¿Cuál fue el discurso que salió de esta nueva coalición? No se puede pasar la plana ahora. No, porque eso es súper antidemocrático. ¿Cómo vamos a pasar a la UDI y todo el tema? Hay que ejercer la mayoría, pero respetando a las minorías. Chucha la wey, ¿para qué entonces, po? Porque si se parte de esa premisa, entonces ¿para qué piden voto? Porque partimos de la premisa de que al final siempre están interlocutando con los mismos. O sea, estamos develando algo que la gente cacha al real derecho. O sea, todos cachamos eso. La pregunta del millón de ¿cómo se llama? De naranja o manzanita, es ¿cómo cambiar esto? Alguno dice, ya, refundemos la CUT. Refundemos la CUT. O armamos otra, por ejemplo. Ahora, el problema no va a estar ahí. El problema es que no van a ir los medios a sacarle cuña a esa instancia sindical. No los va a llamar el gobierno. El gobierno prefiere llamar a, obviamente, a quien sabe con quién puede interlocutar. De hecho, si algo se había avanzado mucho en 2006 y se traicionó de todo el cuento, lo que la aleje, era ese paradigma. Y el 2011 volvió a aparecer con más fuerza porque era una generación que había nacido al clamor de eso. Los movimientos tienen voceros, no dirigentes. Y si el vocero de turno o vocera de turno no representa lo que dice el resto, pata en el poto. Simple. Y se acuerda que en el 2006 había esta discusión, pero bueno, ¿qué son ustedes? ¿Voceros, dirigentes y todo? ¿Pero con quién hablamos? Le decía, me acuerdo que llegaban los periodistas a un colegio. Vamos a hacer una asamblea, y me decía, empoderados los pendejos, pues, bueno, ese tiempo. vamos a hacer una asamblea y después les vamos a avisar porque vamos a ver con quién van a tener que hablar. Y los periodistas afuera, los colegios como hueones esperando, ¿cachai? Cagados de frío porque va a ser invierno y todo el cuento. No les dan ni cafecito. O sea, yo me acuerdo de varios allá y todos cagados la risa adentro. O sea, se hacía la reunión, ya tú vas a hablar. Ok, vamos, y salía a hablar otro. Y se la tienen que bancar porque, claro, el modo operandi... amparado en términos de legitimar a la dirigencia, pero que antes, insisto, antes el dirigente negociaba y puta, ya nos cagaron de nuevo. Y ahí quedaba, po. Otros decían traidor y todo el tema, pero al final estaba hecho. Hoy día era muy distinto. Claro, cuando viene este cambio, esta forma diferente de enfrentar a la prensa, de esta forma diferente de enfrentar las negociaciones y las conversaciones, tienen que haber políticos metidos dentro, hay que averiguar quiénes son esos adultos que están ahí incentivando a estos jóvenes y les están diciendo lo que tienen que decir, porque no podían creer de que estos jóvenes de esta nueva generación pudieran pensar. Según ellos, no. Eran todos tontos. Entonces tenía que venir alguien a decirles lo que tenían que decir y lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque le estaban poniendo el pie encima a los que se sentían que tenían la verdad absoluta. Y eso pasó. Y espero que vuelva a suceder luego. Uh-huh. Es que es así la cosa. Claro. Eso tiene que ver con el esfuerzo de la meritocracia, el sufriente que se eleva y surge. Sí, pues, es el mito griego. El paria, que en definitiva era hijo de un dios, pero nunca lo supo. Y tuvo que esforzar para encontrar el mito del martirio. Están todos los relatos de casi todas las culturas. Ojo, y todavía sigue presente. Sí, por eso a lo que quiero llegar es que los grandes relatos no han desaparecido. Por más que algunos intentaron que desaparecieran. Gente como Fukuyama, por ejemplo. Salvo el Chapa Fuensalida, pero no jugó Profitador, precisa ahí. Efectivamente, el Chapa Fuensalida tampoco es que viene de una familia rica, pero obviamente tenía un cuento mejor. La Carmen dice, ¿qué saben de necesidades si ellos no la tienen? Y habla de ello como si la viviera. ¿Ahí? Hoy día más lenta. Oiga, a la señora Irma, por favor, mándela a desayunar. Vengo desayunada. ¿Sí? Estuve mala noche, entiéndelo. Ay, yo he dormido una hora y media. No, mi problema no es que no haya dormido, sí. Mi problema es que como me contagié. Ya, no cuenta intimidad acá. No, me contagié nuevamente resfriada. Ya, pobrecita. Que... Pobre Sammy. Un saludo a ella, que debe estar trabajando y escuchando este programa. Sí, un saludo para él. San Sammy. Te voy a dar unas velas. A ver, ¿qué? ¿Qué le pasa al parcito? ¿Qué es San Sammy ni que te vaya a dar velas? Las velas son para mí. Nada más. Ya, córtela, volvamos al tema. Mira, el tiro. Ya. Sigamos. Se enojó. Sí, parece. Yo nunca escuché ni mencionar a Foucault en otros matinales. Así de loco este matinal. Pues para que veáis Alex de la Risa. ¿Alex de qué? Alex de la Risa, así. Este gobierno es un gobierno de unidad de clase política, dice Amanda Valentina. Sí, Mandy. Uh-huh. Así la situación. Insisto, si uno empieza a ver todo esto, lo que vamos a encontrar son las mismas conclusiones en general para todos. El tema es que, por ejemplo, mañana puede haber también un cambio, un punto de inflexión, decir que, porque se acaba de convertir el día de ayer, y así por lo menos uno lo puede apreciar a través de las redes sociales, que está, obviamente, el tema de Marco Antonio Cuadras Saldía, 48 años, dirigente sindical, trabajador, operador del Red Bus de Transantiago, quien se inmoló el 2 de junio, falleció la semana pasada. Después de una larga agonía. Y claro, tras eso salen la colina de trabajadores de Transantiago a convocar. Pero ayer se sumó otra cosa, aparte del tema de precariedad laboral, código laboral, que es básicamente a lo que se hacía referencia Marco Antonio Cuadra en su inmolación. Va a ser una marcha de protesta contra la CUT. y va a ser una movilización de protesta contra la CUT. Y así por lo menos se está leyendo esto, sí. En decir, bueno, tenemos que buscar ciertos referentes, tenemos que buscar cierta unidad, veamos qué poder también tenemos, y es sumamente importante que estén. Interesante tema de aquello. Pero, insisto, es parte de lo que hay, no es lo único, pero es parte de lo que hay. Ahora, dentro de esto mismo lo mencionamos al pasar, a propósito que estábamos leyendo la CUT. Está retuiteado, lo pueden ver, el comunicado de los padres de apoderados y padres movilizados del Instituto Nacional, que le piden y le exigen a Carolina Tohá que muestre dónde están los informes sobre el incendio, que tanto habló a través de los medios de comunicación. ¿Dónde está lo que pueda comprobar todos sus dichos respecto a que los cabros habían dejado la embarrada y todo el cuento? Y que eran responsables de lo que había pasado. Sí, está bien. Yo creo que es súper bueno. Eso, claro. Lo conversábamos el otro día. La transparencia es súper importante. Porque si alguien dice algo, tiene que, bueno, responsabilizarse de sus dichos. Y si los apoderados le están exigiendo que lo haga, ella tiene lo mínimo, tiene que hacerlo como por respeto a estas personas, ya que a ella siempre está preocupada de que sean los adultos los que, bueno, ya, pues, respóndale a ellos como adulto. Está bien, lo mínimo que tiene que hacer. ¿Crees que lo va a hacer? No sé si lo irá a hacer, pero debería hacerlo. No creo. Debería hacerlo. Ahora va a depender también si los apoderados siguen presionando para que lo haga, va a tener que dar alguna respuesta. Sí, ahí va a tener que dar alguna respuesta, lo que sea, pero va a tener que responder. Así. Por último, que se le quemaron los papeles, no sé, se le perdieron. Justo desaparecieron. Claro. A mí me llama la atención ayer, de hecho estaba revisando prensa internacional y estaba viendo lo de Bachelet, porque acá nos muestran cuñas así como muy chiquititas de lo que pasó y todo lo demás. Bachelet llega, se reúne con Obama, va con una comitiva que es la élite de la CREM, va un par de grupos de parlamentarios de distintos partidos a Washington a discutir agenda. Entre ellos, bueno, celebrar los 10 años del Tratado de Libre Comercio. Y, por otro lado, está el tema, discutir el tema energético. De hecho, hay empresas ya que quieren invertir acá. Y algunas que quieren apoyar inversiones que ya están acá. Por eso fue con Colbún, por eso fue con Luxi, Bernardo Larraín Mate de Colbún, Angelini, de las forestales. Pero lo llamativo fue parte de la conferencia que tuvo con empresarios, el Citigroup, donde le cuestionaron o le preguntaron así, bueno, ¿cómo quedamos acá pues con la reforma? ¿Qué incentivos nosotros tenemos para invertir? Ese fue el tema, así, con esta cosa de las reformas que están haciendo en Chile. Bueno, Bachelet salió a responder, porque se subió al podio, porque eso fue una. Interpelaron directamente a Bachelet. Y Bachelet, lo primero que les plantea es tranquilidad. Les pido tranquilidad y confianza, porque acá no se van a cambiar las reglas del juego. Chile ha sido siempre respetuoso de eso. Y que estén confiados y que inviertan. De hecho, más tarde, luego de esa reunión, que era una cena también de camaradería, como se estila, y después de que Michelle Bachelet le aclarara que podían invertir sin ningún problema, porque la verdad las reglas del juego no habían cambiado, y que como es una negociación, esto podían perfectamente compararlas con las distintas alzas de impuestos que habían en el continente. Chile es la más baja. Y de hecho, el FMI partía desde esa premisa cuando le dio la bendición a la reforma llevada a cabo por Bachelet. Termina diciendo la actual directora del FMI que Chile tiene la tasa impositiva más baja de la región y una de las más bajas del mundo. y que estaban todas las garantías para la inversión. Por tanto, ellos apoyaban una reforma, insisto, tan cuerda, como diría Hernán Larraín, la cordura, que se estaba llevando a cabo en Chile. Porque a pesar de este aumento, igual sigue siendo una de las más bajas. O sea, no, y no va a traspasar la barrera de las, por lo menos de las que de acá en Latinoamérica. Así, po. Así que, felices, po. Oye, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Pequeña. ¿Y ese milagro por qué? Porque vamos a seguir acá, porque estamos tomando 11. Ya, iba a decir, sí. Cacha, estamos almorzando. Almorzando en el 13. Tum, tum, tum, ese programa. Que era fome. Pero a, sí. Veces, a veces se pone entretenido. Sí, pero. Pero es que, no, es que Raquel Correa era como muy cuadrada, así. ¿No? Yo, faltaba, aunque seca igual. Yo era chica en ese tiempo. ¿Cuándo eres chica en ese era tiempo? Era chica. Y me acuerdo que mi papá lo único que hacía era apuntar la tele y putear. Es el gran deporte en Chile. Claro. El gran deporte de Chile se llama rumea contra la tele. Así que. Es un bello deporte, a mí me gusta. Mi papá lo hacía y hasta el último. Se desahoga. Ya, sí. Nos vamos a ir con un solo tema, pero es largo. Ah, ya. A pedido del público y del descanso que tenemos, almorzando con Alfonso. Mira, no es malo. Almorzando. Dicen por acá. Yo leo lo que no, llega nomás. Yo llego lo lea que llega. Lea nomás, lea, lea. Sí, sí, total. Nos vamos a ir. Mauricio Reolés, ¿cuándo llegará el socialismo? Clamor popular. Tenía. Espérate. Clamor popular. Mamá, te matáis de la risa con este tema. Ya. Mamá, no la dejes salir más así. Gracias. Nos vamos entonces. Esto que comienza a sonar es Mauricio Reolés. ¿Y cuándo llegará el socialismo? Suena en la Radio Vía Francia. Todo preso es un preso político, decía el expreso político, mientras sin darse cuenta, torturaba psicológicamente a su exmujer. Mientras sin darse cuenta, torturaba psicológicamente a su exmujer. Luego vino un misterio y después un silencio y luego un vaivén. Luego se hundió un submarino, yo temblé de miedo, no sé bien por qué. Luego se hundió un submarino, yo temblé de miedo, no sé bien por qué. Había una viejecita que de sol a sol trabajaba y suspirando decía: ¿cuándo llegará el socialismo? Y esa viejecita tendida de frío debajo de un puente pelaba pollitos con agua caliente. Y ella los pelaba con gran estoicismo y suspirando se lamentaba: ¿cuándo llegará el socialismo? Y la viejecita recordaba los tiempos de Allende y la Unidad Popular, ¡canejo! Y cómo ciertos líderes le hablaban del socialismo y le decían: eres pobre viejita, pero un día te llegará el socialismo, ¿viste? Y terminarán todos tus sufrimientos que son consecuencia directa de la apropiación de la plusvalía que produce la fuerza de trabajo que no te paga el burgués que aliado a la cacha de la espada, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y la viejecita susurraba en las gélidas, frígidas noches: ¿cuándo llegará el socialismo? ¡Uy, jache! Y los líderes le decían: ya le llegó a la Úrsula, ya le llegó a la China, ya le llegó a la Cuba. Es un proceso natural, le decían los líderes del socialismo. A ti alguna vez también te llegará el socialismo. Y salían los líderes con cascos de minero a desfilar militarmente por la calle MacIver. Y tenían tuitito el paisanaje alborotado con coligüe lleno de bandera y gritos por el socialismo. ¡A la calle MacIver, che! ¡A la calle MacIver!

pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya regresamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya a esta hora no estamos con Aucan porque empezó allá el Club de los Aucanitos, la 107.1, en la comuna de San Fernando, sexta región. Y bueno, retomamos después del tema de Mauricio Reolés, cuando llegará el socialismo, pedido a grito y voces por ustedes. Así que puesto y volvimos con una muy lamentable noticia. Murió un trabajador, su nombre era José Farías, de 37 años, un accidente laboral en el terminal portuario de San Antonio. Esto ocurrió en el sitio 3, donde el hombre fue golpeado por una de las vigas. Farías fue trasladado al hospital Claudio Vicuña de la comuna de San Antonio, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Se trata de la segunda muerte en el puerto de San Antonio en este 2014, ya que en abril otro trabajador falleció producto de una intoxicación. Y nos dicen por acá, por interno, agradecemos la información de los compañeros de Radio Galáctica de San Antonio, que también se suma a la muerte de otro trabajador portuario en Iquique. Vamos a estar comunicándonos ahora con Sergio Vargas, dirigente de los trabajadores portuarios del puerto de San Antonio, con quien vamos a conversar sobre esto de José Farías. Bueno, esto viene, insistimos, mañana tiene que ver precisamente una movilización con respecto al tema de la precariedad laboral que existe en el país. Y esto tiene que ver con estas cosas, que probablemente no son grandes titulares, pero tienen que ver con muertes producto precisamente de la precariedad laboral que existe en este país. Sí, lamentable de que tengamos que cada cierto tiempo tener que estar comentando este tipo de acontecimientos que son tan lamentables, porque no debería suceder. No deberíamos estar hablando así tan constantemente sobre este tipo de cosas si hubiese una buena relación laboral, si hubiese unas buenas condiciones laborales para el obrero. Pero no es así y es lamentable de que tengamos que constantemente estar tocando este tema, porque quienes están llamados a que este tipo de cosas no sucedan, no, como que no les interesa. Total, mano de obra es desechable. Uno menos, llegará otro y les da lo mismo. Y ese de no importarles la vida humana duele, por decirlo menos. Duele mucho porque todos los días, o constantemente, como dices tú, estamos viendo en la noticia o nos llegan informaciones acerca de trabajadores que pierden su vida en sus lugares de trabajo. O que quedan gravemente heridos y después quedan invalidados. Y quedan en el olvido. Claro. Y quedan en el olvido de las empresas, de la inspección del trabajo, de los gobiernos de turno. Es borrado de la nómina y como que nunca existió. Claro. ¿Y qué pasa con esa familia, con esa madre, con esa esposa, con esos hijos? Ahí hay otro cuento también. Pero lo que más duele es que en esos sumarios internos siempre es la culpa del trabajador. Claro. Nunca es la culpa de la empresa. El trabajador no acató las medidas de seguridad. El trabajador no quería usar el cordón o como se llama, el cable de seguridad. No usó, se resbaló. Siempre cortamos por el hilo más fino. Bueno, ellos siempre cortan por el hilo más fino. Para no sentirse responsable y no tener sobre sus conciencias el caso de una muerte más. Eso muy constante y sucede muy a menudo, de que con eso se quedan lo más limpio, lo más tranquilo, y aquí, bueno, la culpa no fue mía. Claro, pues, y la culpa es del lado. Y se quedan con eso y sus conciencias me parece que les quedan lo más tranquilas, pues. Y ellos siguen funcionando, viviendo, su empresa, disfrutando de la vida. Siguen funcionando su empresa, siguen sacando beneficios y dinero a costa de estas muertes tan trágicas hoy en día. Claro. Dentro de todo. ¿Ya? ¿Aló? ¿Sergio? Aló. Ahí sí. Okay. Sergio, ahora sí, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien. Muy bien. Sí, me imagino, lo estaban informando compañeros de allá, mandamos también un saludo a Radio Galáctica de San Antonio. La situación, el fallecimiento, vendría siendo el segundo este año, este 2014, en el puerto San Antonio, de José Farías, de 37 años, durante la faena en el CTI del puerto de San Antonio. Estamos con Sergio Vargas, dirigente portuario, reconocido, estuvo en el último también paro portuario. Cuéntanos de esta situación y cuáles son las condiciones también laborales en las que ustedes trabajan en el puerto. Bueno, estas son las cosas por las que nosotros venimos reclamando hace tantos años. No es posible, ¿cierto?, que los puertos se estén muriendo los viejos y las autoridades no hagan absolutamente nada. Hoy día tenemos una situación, ¿cierto?, complicadísima. Hoy día la autoridad marítima, quien tenía que haber parado el puerto por la resaca que había, no tomó las medidas a tiempo y el resultado es, ¿cierto?, que tenemos un compañero fallecido. No, a ver, disculpa, ¿no quisieron parar la faena a propósito de esta muerte? No, bueno, lo que pasa es que cuando pararon las faenas, a ver, la autoridad tenía que haber tomado las medidas. Desde las 9, de las 21 horas siempre sabíamos que entraba la resaca y que se nos iba a complicar el puerto. Por lo tanto, a las 21 debía haber parado el puerto. Y no en la madrugada como intentaron hacerlo. Estamos hablando de la resaca, perdón, ¿esto es con las condiciones climáticas? Exacto, o sea, los puertos, ¿cierto?, se complican cuando las condiciones climáticas cambian. Todos los portuarios lo sabemos, todas las autoridades lo saben, pero nadie toma, ¿cierto?, la medida, nadie toma el toro por la asta de cuándo es necesario parar la faena. Este vendría siendo la segunda muerte, este 2014, y nos estaban precisando acá por interno que habría otro también trabajador muerto en el puerto de Iquique. Arica. En Arica, ya que no es. Puerto de Arica, un tripulante en la misma condición del compañero de San Antonio. Usted, bueno, han venido recientemente con movilización y con paro nacional, el paro portuario que toda la gente pudo ver a lo largo de Chile, y usted denunciaba constantemente la situación en términos de precariedad laboral que había en los puertos. ¿Qué ha avanzado de eso? Nosotros la verdad es que venimos denunciando hace años. En estos momentos tenía que votarse, ¿cierto?, la ley corta que tenía que ver con el tema portuario. Todavía estamos esperando que se vote, ¿cierto?, pasó a receso nuevamente. Por lo tanto, me parece que los diputados tampoco entienden de lo que estamos hablando. Hoy día, ¿cierto?, la autoridad atiende más, ¿cierto?, las peticiones de los empresarios que las peticiones de los que trabajamos en los puertos, que en el fondo somos los que estamos muriendo en los puertos. Tú estás en el Congreso, de hecho, ahora. Sí, estamos en el Congreso, ¿cierto? Acabamos de salir del hemiciclo. Ya. Porque no se votó la ley. Están esperando hacerle algunas modificaciones que por lo cierto nosotros no estamos de acuerdo, y tendrán que, lo más probable es que la ley vuelva de nuevo a la Comisión del Trabajo para ser analizada. La situación de hoy día está en la palestra a propósito, y me imagino que ustedes también están al tanto de lo que pasó con Marco Antonio Cuadra, trabajador de el Transantiago, de una empresa operadora, Redbus, dirigente sindical. Cuando vemos escenas como la de Marco Antonio, que termina inmolándose denunciando las precarias condiciones laborales que tiene, cuando vemos circular un video de un dirigente sindical, de un consultor que es sacado a patadas de la empresa, ¿cómo ven el avance en términos de decir, saben que acá hay una reforma, aquí hay un avance en términos de proteger realmente a los trabajadores, tanto en la seguridad en las cuales hacen sus faenas, tanto también en términos de sus derechos? Mira, la verdad es que no vemos, cierto, que todas las reformas son simples pinceladas. La idea es no entorpecer, por decirlo de alguna forma, el trabajo en las condiciones que se lleva hoy día. O sea, mantener la precariedad en el trabajo es lo que le interesa a los empresarios y me parece que también a la autoridad, por lo que me estoy dando cuenta. Hoy día, cierto, hay una presión terrible sobre los dirigentes que los llevan en el tomar este tipo de determinaciones. O sea, ¿qué más tiene que pasar en este país, cierto, para que una vez por todas la autoridad empiece a intervenir? Sergio, de la última mesa negociadora que tuvieron ustedes con el gobierno, que tenía que ver también con ciertos bonos que le debían de un acuerdo previo, inclusive de la cual se habían movilizado, estaba este tema, tú mismo lo mencionaste delante, de las condiciones laborales, de mejorar el tema de la precariedad laboral. Durante esa mesa de negociación, que ha pasado ya varios meses, ¿han habido algunos avances? Mira, hoy día se está votando una ley, la ley corta, que tiene que ver directamente con el pago de esos bonos, pero la verdad es que también en el acuerdo, cierto, se habla de una ley larga en donde debiéramos topar todos los temas de seguridad portuaria, de condiciones de trabajo. Si nos cuesta, cierto, sacar una ley que se supone que está acordada ya con el gobierno anterior y con este gobierno, imagínate lo que nos va a costar, cierto, hacer reformas de verdad al código del trabajo, reformas de verdad, cierto, a las condiciones en las que se desempeñan los trabajadores portuarios y los trabajadores de este país. Nosotros, cierto, lo que estamos haciendo en el fondo es levantar la voz de todos los trabajadores de este país, y la condición nuestra no es distinta a la condición de otros sectores del país. La diferencia con nosotros, cierto, es que hemos tenido la capacidad de unificar todos los puertos del país y juntos empezar a reclamar nuestros derechos. Esa es la condición que nos diferencia al resto de los trabajadores. Pero sí llamamos al resto de los trabajadores, cierto, a que se unan a los trabajadores portuarios, a que los trabajadores portuarios, cierto, tienen la capacidad para empezar a empujar cambios en la ley. Sergio, estamos hablando con Sergio Vargas, dirigente portuario de San Antonio. Mañana hay un llamado a paro a propósito de, insistía, de la coordinadora trabajadora del Transantiago. Se han sumado también estudiantes y otros sectores de trabajadores, sindicatos. ¿Usted prevé en alguna movilización a propósito de esta muerte de José Faría? Mira, en estos momentos el puerto de San Antonio está paralizado. Ya. Por lo tanto, nosotros ya empezamos las movilizaciones. El puerto de San Antonio no va a trabajar hasta que, cierto, no tengamos las condiciones y no esclarezcamos de una vez por todas lo que está pasando con nuestros trabajadores. O sea, ya no es posible, no podemos seguir soportando que se nos sigan muriendo los viejos en el puerto. Yo llamo, cierto, a los trabajadores de Chile a que se empiecen a movilizar, a que empiecen a reclamar por sus derechos, porque si no las cosas no van a cambiar. Ya, entonces precisamos la información. Ahora tú estás diciendo y estás asegurando que el puerto de San Antonio está paralizado. Exacto, el puerto de San Antonio está paralizado en todas sus faenas y en todos sus sitios. Ya, y esto es parte también, uno, de la muerte y decir basta acá de muerte, de esta precariedad de las condiciones laborales que termina con muerte. De hecho, no hay plata ni sueldo que pueda pagar la muerte. Detrás de José Faría, de hecho, hablaba alguien con Radio Galáctica que me decía que fue amigo, que fue compañero de colegio. Es fuerte para la gente, sobre todo cuando son sectores más chicos, en sectores fuera de Santiago, me refiero, que conoce, que hay familias, que hay amigos, que hay vecinos, y esa pérdida no la recupera nadie. Mira, las características de los portuarios, ¿cierto?, es que nosotros somos familia, de una u otra forma estamos ligados unos con otros. Hoy día, ¿cierto?, estamos muy complicados. Hay tres niños, ¿cierto?, que su padre no va a volver a la casa. Mira, lo que está pasando, ¿cierto?, no lo podemos seguir viviendo. O sea, no todos los meses vamos a tener muertos en el puerto de San Antonio. Desde que se privatizó el puerto, ¿cierto?, sobre todo el sector de Chile, llevamos más de 12 muertos en ese sector en 10 años. O sea, no es posible que nadie ponga atención a eso. O sea, ¿qué están esperando? Eso es lo que nosotros nos preguntamos, ¿qué están esperando? ¿Están esperando que nosotros paralicemos los puertos, cierto, en forma indefinida por un par de meses para que puedan actuar? Después nos acusan, cierto, de que somos trabajadores intransigentes, de que somos anarquistas, de que somos mafiosos. O sea, lo que está pasando no nos da la razón. Mucha gente no sabe que lo que tú estás mencionando, esto de 10 años, que en un momento determinado lo que se ocurrió acá en Chile es que se licitaron o se concesionaron los puertos y se las repartieron por empresas, por familias prácticamente, que son dueños de los puertos. Hacen y deshacen de eso. En el norte hay tantas familias, como se hablaba o se conoció mucho la familia Fonapen, en el caso de Puerto San Antonio, el Puerto Valparaíso. Y ellos pueden hacer y deshacer respecto a eso y tienen la licitación y la venia por parte del Estado. Tú has dicho que en estos 10 años ha empeorado la calidad en términos de trabajo, en términos de condiciones, me refiero. Por supuesto, o sea, hoy día los trabajadores desde el 81 en adelante perdimos todos nuestros derechos. Primero en manos de la dictadura, quien se la entregó a estas familias. Hoy día, y quien lo vino a sellar, ¿cierto? El gobierno de Ricardo Lagos, ¿cierto? El gobierno que se suponía que tenía que representar a los trabajadores. Nosotros estamos pidiendo, ¿cierto?, que se revisen las licitaciones. En ninguna de estas licitaciones, ¿cierto?, en ninguno de estos contratos que estableció las condiciones laborales de los trabajadores. O sea, se le entregó a las grandes familias de este país los puertos de Chile y le entregaron carne para la carnicería, carne para la molebra. Nosotros así nos sentimos, ¿cierto? Somos un número solamente en la empresa y esos números son reemplazables. Sergio, te queremos agradecer el contacto. Sabemos que estás muy ocupado, que en este momento estás en el Congreso. Queremos reiterar algunas informaciones para que nos precise si no es así, porque nos están consultando. El puerto en este momento se encuentra paralizado. Esto a raíz de la muerte de José Farías, de 37 años, que tú también comentaste un poco las condiciones en las que él habría fallecido. Le cayó una viga, por lo que las informaciones que nos llegan acá, pero que tiene que ver también con... se le avisa a la empresa prefiere y toma la decisión de seguir trabajando igual a propósito de estas condiciones tanto climáticas que tú decías, y con esto fallece el segundo trabajador este año y que ya van más de 10 durante las faenas de licitar los puertos. Ustedes se encuentran en estos momentos movilizados. La última consulta es, ¿se han comunicado con otros puertos? Todos sabemos que en el mundo portuario, como tú bien decías, y se ha demostrado en las últimas movilizaciones grandes que ustedes han tenido, tiene una cercanía muy fuerte. Y de hecho se ha mirado muchísimo ese trabajo mancomunado de que paraba uno, paraban todos. Y que fue muy admirado también por otros sectores productivos del país. ¿Se han comunicado con otros puertos? ¿Se ha visto esta posibilidad de parar por mientras todos? Mira, en estos momentos están los dirigentes de la Unión Portuaria acá en Valparaíso y nos estamos juntando en un rato más, ¿cierto?, para tomar una decisión en conjunto lo que se viene de aquí para adelante. Uh-huh. No descartamos absolutamente nada, ¿cierto? Estamos esperando que se vote la ley y no sabemos qué va a pasar de aquí para adelante. Mientras tanto, el puerto de San Antonio tiene sus faenas paralizadas. Perfecto. Estamos hablando con Sergio Vargas, a quien le agradecemos. Estamos también nuestra condolencia y también se las pueda hacer llegar a la familia de José Farías. Y nada, vamos a estar muy atentos de lo que ocurre. Esperemos que esto tenga la importancia también dentro de los medios que tiene un trabajador, que es precisamente los que levantan el país y los que hacen ser rico o ser pobre a un país. Y esperemos se tome la importancia de esto y que no siga ocurriendo. Tampoco es una noticia agradable. Así que nuestras condolencias. Un abrazo fraterno hasta allá y vamos a estar muy atentos también de las movilizaciones que lleven a cabo. Muchas gracias por preocuparte, de verdad. Chao, que estés muy bien. Decir que acá no importaba la vida de los trabajadores, importaba más producir, aunque las condiciones climáticas no eran las adecuadas. Se sabía que venían fuertes marejadas, que venía lluvia, que venía viento, pero ¿a qué le importó? Uh-huh. ¿A quién le interesó si se moría uno, se morían dos? O sea, siempre prima mientras, claro, la plata. Mientras haya producción, lo demás no vale. Uh-huh. O sea, la vida humana no tiene ningún valor. Bueno, nuestras condolencias también de mi parte y de parte de todo este equipo para estos compañeros y la familia de este trabajador uno más para la lista terrible que se va conformando día a día en este país, donde no hay ningún respeto a la vida humana, no hay ningún respeto al ser humano, al trabajador, que son, como decía Toño en su momento, son los que hacen más ricos a los ricos. Uh-huh. Plantear que la situación y precisar, tengo la información, pregunta Andrea si tiene que ver con lo mismo con Caleta Portales. En este momento en el Congreso se está discutiendo un par de leyes que tienen que ver también con el mundo portuario, tienen que ver con el mundo de pesca, y por eso están algunos movilizados, pero lo de los puertos particularmente tiene que ver con lo de José Farías particularmente, insisto, y no es lo mismo que lo que pasa en Caleta Portales, lo que está ocurriendo en Valparaíso, que hay movilizaciones de pescadores que tienen que ver con la pesca, más que los portuarios, que otro rubro. Sin embargo, hay una sociedad, de hecho, cuando estábamos hablando antes por interno con Sergio Vargas, él estaba en el Congreso, están muy atentos de lo que pueda ocurrir con esta ley corta, esperan que hayan algunas reformas y algunos cambios, pero por lo que él mismo decía, parece que no va, o por lo menos lo que conversábamos. Claro, porque cuando él ya la tenía más o menos lista, empezaron a ver que vamos a verle alguna indicación, claro, y todo lo demás. Claro, iban a cambiarle algunos puntos que para apoyar más al empresariado que al trabajador. Así que reiteramos la información, José Faría, 37 años, muere en las faenas después de que fuera golpeado por una viga, y se trata ya de la segunda muerte en el puerto, este 2014. En estos momentos el puerto de San Antonio está paralizado completamente, y cuando él decía que estaba la gente de la Unión Portuaria en general es de la zona centro-sur del país, me refiero a la zona del Biobío, Talcahuano, toda esa parte, por lo que están ya reunidos allá a propósito que están esto, y posiblemente se pueden tomar acciones en términos de movilización mucho más generalizada. Eso implica el paralizar los puertos. Insisto, este es el segundo muerto, y nos decían por interno que había otro en el norte, nos precisaba Sergio Vargas, que era en Arica, no en Iquique, otro trabajador muerto. Estas son las condiciones en las que están trabajando, mientras algunos están preocupados de caerles bien o mal, o de ser más flexible o entender más los tiempos, esto es lo que está ocurriendo realmente en los trabajadores, en los que están trabajando, de hecho. Y en ese sentido vamos a estar muy, muy atentos de lo que pueda estar ocurriendo. Lamentable, y viene, insisto, en este contexto de movilización también que tiene que ver con Marco Antonio Cuadra. Mañana, 3 de julio, una marcha en Plaza Italia, pero también hay distintas jornadas de protesta. Hoy día a las 5... por ahí la Carmen había tirado el link de... A las 7. No, decía a las 5. De hecho, lo había leído, pero era en la tarde en la zona como sur. En la Plaza de los Héroes, hoy día a las 7 de la tarde. Lo no, verifiqué. Estoy este. acá lo tengo. Cuadra a las 17 horas. En la zona sur oriente. Entonces estamos en esto también, porque también te cita una de los héroes a las 7 de la tarde. Plaza Los Héroes. De hecho, aquí la tengo. Hoy día a las claro, se cambió. Sí, porque acá me dice este y por eso no me cargaba el link. Pone a las 17 la Carmen Gloria. De hecho, está aquí, lo encontré. Y a la zona al sur, y ahora, claro, se cambia al tema de los héroes nomás. Sí. Pero mañana a las 10 de la mañana y distintas, bueno, jornadas también, algunos han llamado jornada protesta. Ya, o sea, hoy día a las 7 de la tarde en la Plaza Los Héroes. Y mañana a las 10 de la mañana empieza la marcha que está convocada por la Coordinadora de Trabajadores del Transantiago y por la CONFECH, la ACE y otras organizaciones también que se han ido sumando a esto. A propósito, que tiene que ver con el Código Laboral, que tiene que ver con la precariedad laboral, que tiene que ver con las condiciones en las que están los trabajadores en Chile y que ya... Esto no se aguanta. De hecho, así es la consigna por la cual se está saliendo. Esto ya debe terminar así. Basta. No puede seguir ocurriendo el tema de la muerte, pero hoy día tenemos una muerte de un trabajador en la faena. Y me quedo con la primera parte de lo que decía Sergio Vargas. Que tiene que ver, bueno, se le dice a la empresa esto y la empresa dice, no, siga nomás. Claro. 21 horas hoy, está complicado la situación. Siga nomás. ¿Ah? Bueno, ahí está la consecuencia. Consecuencia que no es reparable. Ese es el tema. Sí. Es una consecuencia que no es reparable Y eso es lo tremendo y lo triste. Agradecemos también a los chicos de Radio Galáctica también por el contacto y también por precisar las informaciones para que también ustedes puedan escucharla y pueda tener y también la haga circular. Así está la situación. Y en Ancud también está paralizado, están protestando por el tema del puente. Y el hospital, básicamente. El hospital es lo que en Ancud están hace mucho rato estableciendo y pidiendo en términos de urgencia. Y le han dado aspirina, ya van dos gobiernos dando la aspirina. Que lo tienen, que sí, que van a ir este, que van a ir médico especialista, que sí, que no, y todo el cuento. Claro, porque dice la gente de allá de la Isla Grande de que si estuviese en un buen hospital no es necesario el puente. Porque ahí la gente tendría una atención inmediata y cerca. No tenía que trasladarse. Porque más allá de que haya el puente, pero van a tener que seguir yendo a Puerto Montt. El hospital de Puerto Montt obviamente cada vez va a ir colapsando más. Y además el trayecto no es de que, ya con el puente se van a demorar 5 minutos. No, es un trayecto largo. Media hora. Por lo tanto, la necesidad de un hospital allá es prioritaria. Más allá que haya puente o no haya puente. Ahora, lo del puente también está con el problema del artículo 169, el cual tiene que pedirle la venia a las etnias del sector, del lugar, si están de acuerdo o no están de acuerdo con el puente. Lo cual se está pasando por sobre eso. Bueno, lo que ha pasado en muchas otras situaciones, como lo que ha sucedido con la Araucanía. Los riesgos, ley de alto riesgo se llamaba, y en el puerto ya van 12 muertos desde la licitación del STI. Para precisarnos, precisan aquí por interno la gente de Radio Galáctica. Y llevan 10 años de esa ley. Uh-huh. O de ese convenio, mejor dicho. Entonces, esa es la situación. Insisto, el puerto de San Antonio está completamente paralizado en toda su faena. Esto a raíz de la muerte de José Farías, trabajador de 37 años. Y el hombre, estoy leyendo ahora Cooperativa, el hombre fue golpeado por una viga, según consigna Cooperativa, y Farías fue trasladado al hospital Claudio Vicuña de la comuna de San Antonio, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Y ahí precisan también que vendría siendo la segunda muerte en el puerto de San Antonio este 2014, ya que en abril otro trabajador falleció producto de una intoxicación. Si estos puertos están paralizados. Lamentable, insisto, noticia. ¿Sabes qué? Me resulta... Estoy como con un nudo aquí en la garganta, porque me resulta... No sé dónde estamos viviendo. En Chile, 2014. Pero ¿por qué tenemos que mendigar salud, mendigar educación, mendigar mejoras laborales cuando nosotros somos los que levantamos este país? Aún no entiendo a la gente que dice que son los costos de crecer, de que el país crezca. Si fuera tu padre, tu hermano, tu esposo, ¿pagaría ese costo? Si fuera tu hijo... ¿Te atreves a pagar ese costo de verdad? ¿Por qué tienen que seguir muriendo trabajadores día a día? En distintas formas. Vemos un trabajador que se quemó pidiendo respeto en la forma en que desarrollan su labor. He escuchado gente que dice los choferes son los buenos más pesados que hay en la tierra. Pero ¿y cómo trabajan? ¿Cómo no vaya a ser pesado si andáis con pañales todo el día, si no tenéis donde sentarte a comer? ¿Qué más esperáis cuando tenéis que tratar con una manga de pelotudos que está todo el mundo que no quiere entender que el sistema nos está comiendo, que el sistema nos está llevando a pelear día a día, a enfrentarnos entre nosotros mismos? Yo no entiendo de verdad a la gente que no se pone en el lugar de otro. No logro comprender cómo puede morir una persona y no le interesa al empresario, no le interesa al gobierno. O sea, ¿somos solamente carne de cañón para que ellos sigan teniendo plata y sigan enriqueciéndose? Si la plata no se la van a llevar a ningún lado. De verdad que estoy, pero así mal. La semana pasada quedé mal con la muerte de Marcos Cuadra sin conocerlo, porque me imagino si fuera mi padre o mi hermano o mi marido. Y ahora otro trabajador más. O sea, toda la semana vamos a estar viendo esto. ¿Y quién dice algo? ¿Quién hace algo? Si el gobierno hace oídos sordos porque le besa las patas al empresariado, por decirlo en forma suave. No sé, la dejo ahí. Yo no sé si yo soy la que estoy loca o la que ando sentimental o no sé. O sea, la respuesta es dolorosa, pero es real. Porque no le importa nomás. El caso del trabajador. No le importa. ¿Del trabajador de Arica cuándo fue? ¿Hoy día o ayer? No sé, estoy precisando acá en términos de la información. De hecho, teníamos que era en Iquique. Sí. Nos precisaba Sergio Vargas que era en Arica. Nada, pues, ¿cómo le va a importar? Simple y lisa y llanamente no le importa. Porque no es tema. Y no es visto como algo malo en esta sociedad, porque la verdad está planteado como que algo que ocurre nomás, pues. Son los costos. O sea, hay un mundial en el cual mueren un montón de trabajadores tratando de hacer lo más rápido posible los estadios para cumplir los plazos de la FIFA. Y nada, pues. Listo, se juega nomás. Tampoco hubieron grandes homenajes a los trabajadores que construyeron esos estadios durante los partidos. Ni siquiera un minuto de silencio antes de empezar un partido. Uh-huh. Nada. Entonces, como decía esta frase de Bertolt Brecht, hablan de las grandes pirámides, pero nadie habla de los que la construyeron. Uh-huh. Y el progreso tiene eso. Cuando se habla de desarrollo, cuando se habla de crecimiento, cuando se habla de mantener eso, bueno, ese es el costo. El tema es que en general uno está acá de pesado y de odioso, porque uno lo que trata de hacer es develar el truco. Bueno, este truco, para que tú lo disfrutes en tu galería y los que pueden pagar el palco para ir a un teatro y ver este truco de magia, es a costa de un montón de trabajadores que están detrás. Esto que tú estás viendo es producto de eso, y la gente hoy día se enajena. Hoy día tú tomas el café, hoy día tú tomas las cosas. Por ejemplo, ayer tenía una conversación. Yo me sigo sorprendiendo de ciertas cosas. Y de hecho ayer estaba súper sorprendido porque tenía un notebook. Entonces decía, que es bacán tener un notebook. Decía, ¿por qué me está echado a perder? Obviamente la obsolescencia programada. Entonces lo mandamos a arreglar a un técnico, que el de la feria, le mando saludos a él. Y de varias piezas de notebook que había, armó uno. Sí, a ver, nosotros no alivian la vida, pero no tenemos para comprar un notebook. Y hoy día las cosas están hechas desde la obsolescencia programada. O sea, tienen. Pero aquí también hay detrás gente que estaba trabajando en esto. Para que tú puedas tener esa comodidad. Y probablemente no le están pagando, o le habrán subido el reajuste en 17 pesos o 78 pesos diarios, como la suerte que tuvieron los trabajadores acá en Chile. Pero, nada, pues estamos alienados. No nos damos cuenta que las cosas que tenemos alrededor fueron creadas por gente, por personas. Asumimos que están. Es como la gente cuando va a un lado y llega reclamando. Oye, loco, al otro lado hay trabajadores. Y uno parte desde la posición de que uno es un cliente. Mientras el cliente paga, tiene la razón. Uh-huh. Y hay mucha gente que incluso empezó a hablar sobre el derecho. Porque yo tengo derecho y el otro que está al frente a ti no lo tiene. Entonces, ya está esta cosa del impacto de la muerte, pero en nuestra cotidianidad no está. Y tenemos dos opciones: echarle culpa al empedrado o hacer algo. Tenemos dos opciones: cambiar nuestra forma de relacionarnos o seguir criticando al resto que son indolentes, pero nosotros tampoco somos muy cercanos y empáticos. No nos ponemos en el lugar de. Detrás de cada persona, detrás de cada trabajador, hay una familia. Y es súper extraño cuando tenemos a los grandes defensores de este modelo de desarrollo y de crecimiento, como este gobierno, por ejemplo. De hecho, esas son las diferencias vitales que hay con cierta gente con la cual uno se asume como una persona de izquierda. Y dice, yo no estoy en el mismo saco que ellos. Pero yo no estoy de acuerdo con ese modelo de desarrollo. Yo no estoy de acuerdo de que el FMI me dé bendiciones. Porque sé lo que es el FMI en el mundo. Sé lo que ha hecho a los países el FMI. y sé cuál es el costo de ese desarrollo. Entonces, yo no estoy de acuerdo en principio de eso. Me da lo mismo si hay alguien que es muy de izquierda o tiene más credencial o tiene más muerto a su haber en términos de victimización. Porque lo que uno no puede legitimar es la proyección de la muerte. O sea, que solamente por eso se permita que se muera más gente para este desarrollo. De que se subsidie, como lo estuvimos conversando durante esta jornada, a la empresa, no al trabajador. Que salga alguien diciendo y burlándose prácticamente de todo, diciendo esto es un acuerdo histórico, cuando sabemos que no lo es. Sabemos que no lo es. Pero nos acostumbramos. Esto es indefensión aprendida nomás, po. Entonces, desafortunadamente, no van a ser ni los primeros, ni los últimos que han muerto, ni que van a morir. Porque se naturalizó. Entonces, veo a mucha gente puteando, pero tampoco las veo en un momento determinado lo suficientemente indignada. Probablemente porque, como decía el Joaquín hace un rato, el tema del manual del boxeador, se ayuna antes de una pelea. Pues se tiene que ir a pelear con hambre. Y probablemente este modelo no ha mantenido la guata lo suficientemente llena para que no lleguemos a eso. La urgencia. La gente que le sobra no necesariamente tiene urgencia. Cuando hay gente discutiendo nuestro salario mínimo pero ganan 6 millones, difícilmente vamos a empatizar desde esa hambre. No porque yo no crea en su buena intención, porque de partida partimos de urgencias muy distintas, de percepciones muy distintas. Entonces, insisto, no se paralizó el país cuando todos vieron que un dirigente sindical fue pateado y sacado de una empresa que fue a ver precisamente la denuncia de una trabajadora. Y hay gente que quiere justificar esto porque le conviene políticamente o porque tiene la vergüenza de decir, sabe que la cagué y terminamos apoyando un modelo neoliberal porque el partido me lo ordenó. Pero tenemos tanta vergüenza de decir eso que preferimos, bueno, ¿cachai?, ponerlo en la reaccionaria y defendernos. Porque dejaron de empatizar con quienes dicen empatizar. De hecho, puede ser un discurso muy odioso, yo no digo que no lo sea, pero yo parto desde un principio de clase. Por muy buena onda que sea un burgués, nunca va a sentir como nosotros, y eso lo tengo claro desde que soy muy chico. Por muy progresista que sea, por muy buena gente que sea, hay un sentido de urgencia que no es igual. Entonces, probablemente va a haber una compensación en la familia y pasemos y vamos a esperar otro muerto. Y otro muerto. Y otro muerto. Y otro muerto. Los puertos son una de las cosas que más facturan plata. Este país se mueve en base a los puertos. De hecho, cuando hubo el paro portuario, por ejemplo, se notó. Y se notó la indignación del empresariado, porque tenía sus cuestiones en bodega. Y tuvimos a la CUT apoyando a los que no pararon. Felicitándolos. Y quien diga que es mentira eso, pues le mando inmediatamente el video de Arturo Martínez, pero pidiendo bono para estos ejemplos de personas que no pararon, estos héroes de la patria. Bueno, eso estaban negociando, ¿qué esperaban? Entonces, no, pues esto se debe a un anticomunismo, esto se debe a que le estamos haciendo juego a la derecha, paren la weá. Esto se debe a que se vendieron. Y algunos se habrán vendido más caro y otros probablemente habrán cobrado menos, pero se vendieron. No hay dos lecturas sobre eso. Es así. ¿Qué le vamos a encontrar quinta pata al gato si la cuestión es simple? Se vendieron. No representan intereses de trabajadores. De partida no lo son. De partida son empresarios. Arturo Martínez es un empresario. No es un trabajador. Manuel Bustos, que mucha gente encuentra que es bonito porque, bueno, le dio cáncer, la victimización. Era un empresario. De hecho, en su imprenta se hacía el diario La Época, en su momento, y otros más. Una imprenta que tiene un historial. Un historial bastante oscuro. Bastante olor a nauseabundo. Es que dice Arnauta, si alguien de la nueva mayoría le recuerda que está apoyando un modelo neoliberal, el que está mal es uno. Es que este no es un modelo neoliberal. No está ni cerca de serlo. De hecho, el neoliberalismo en el mundo no existe. O sea, yo sé que existe la consigna porque uno asimila que la economía social de mercado se llama así. O le dicen así. El nombre. Sí. Porque el neoliberalismo, en la doctrina de Friedman y todo el tema, el Estado queda suprimido a un nivel este porque el mercado y su mano invisible regula. Y vemos exactamente, de hecho lo hemos nombrado durante todo el programa, el Estado subvenciona a la empresa, el Estado paga la otra parte del salario, el Estado le paga el negocio al Transantiago, que es de privado, le pasa plata a la banca, ya quieren estudiar, nosotros financiamos la banca para que le den ellos crédito. Eso no es la mano invisible del mercado. Eso se llama economía social de mercado, donde el rol del Estado cumple un rol de clase. Entonces, claro, cuando dicen, no, es que el mercado... No, es que lo que pasa es que nosotros pedimos estatizar el Transantiago. Eso no necesariamente tiene que ver con una política de izquierda ni socialista. En Estados Unidos era lo mismo. En el 2008. Y el Estado salió a pagar en un momento terminado el incendio de la banca. Aquí, claro, en el año 82. Entonces, el tema es que siguen muriendo personas. Y van a seguir muriendo si no cambian ciertas cosas. Algunos... Pero parece que no les preocupa para nada, ni a los parlamentarios, ni al gobierno, a nadie. ¿Y cómo? ¿Pero cómo te va a preocupar si tampoco te afecta y uno está preocupado y está mentalizado en lo que le dice que tiene que estar mentalizado, que es salvarse solo? Claro. Y mañana y pasado, en unos días más, ya nadie se va a acordar. Uh-huh. Y va a quedar ahí en el olvido, como tantas otras muertes que han habido, ¿y quién las recuerda? Que hoy día mismo nos decía este dirigente de que durante los últimos 10 años, 12 muertes. Cierto, es lamentable. Uno asume. Es que lo que dice la INE es muy cierto. O sea, se inmola a alguien. Y uno inmediatamente le vienen dos imágenes de parte del inconsciente colectivo, que es la de Eduardo Miño y particularmente la de Sebastián Acevedo, que está mal probablemente la retina. La gente conoce más la historia. Y nada, po. Nada, pues hay que ver si la rodilla de Vidal está para jugar. Ese es el tema. Y nada, mientras no cambiemos el paradigma, mientras también nosotros cambiemos nuestras formas y actitudes, ojo, con la forma en cómo nos relacionamos, da lo mismo lo que se diga. Y ese es el tema, que cuando se pierde eso, el tema es que se perdió lo poco y nada de humanidad, fue torturada, fue mutilada, fue golpeada con las culetas. Y nada, pues eso deja obviamente una condicionante en términos de cómo vemos las cosas. Pues. Insisto, si la dictadura no son lapsus, son adoctrinamiento. La doctrina es encauzar para dónde tiene que ir la cosa según alguno. Las dictaduras son herramientas de la democracia, decía un gran historiador. Cuando la democracia se sube por el chorro, los dueños de la democracia la encauzan con dictaduras. Por eso las dictaduras están presentes durante la historia. No son excepciones. son parte del curso natural de la historia. Cuando hay gente que no les gusta, hace todo lo imposible porque son dueños de. Por y eso actúan y sienten que son dueños de personas, son dueños de empresas, son dueños del agua, son dueños de este, y lo sienten. Y más encima se les legaliza eso. Y se creen dueños de tu vida, que es lo peor. Y por eso yo no creo en él nunca más. Yo no creo de que vaya a haber un nunca más. Porque cada vez, como bien dices tú, Toño, hay alguna posibilidad de que el pueblo intente retomar la rienda o intentarlo, vuelve nuevamente y sin importarles. Así es la cosa, así es la situación y es lamentable, pero me acuerdo, insisto, todavía por un mural por allá que estaba por ahí por 5 de abril que decía: no llores por un pueblo que lucha, lucha por un pueblo que llora. Consigna, muy ochentera. Se olvidó eso, parece. Se olvidó eso. Y eso es tremendo. Es tremendo. Entonces, al final, uno se da cuenta que hay gente que es indigna, pero cuando la indignación es tan causada tampoco sirve de mucho, porque en definitiva ya aquí tiene un espacio, una cabina para indignarse, indígnese ya, después vuelve a su normalidad y su realidad. Es como lo que hablamos de las tomas, ya haga una toma, okay. Tiene que hacerla así, tiene que medir 2x4, tiene que tener sábanas blancas puestas de tal lado, ¿cachai? Tema del SESMA. Dice, bueno, eso no es una toma, po. ¿Me presta el colegio para acampar? Ah, sí, pues como los voy a escabar el fin de semana, vaya para allá. Claro. No, po, es una toma. Está ahí protestándole a la autoridad respecto a una situación. Eso son las tomas. Lo demás es pedirle prestado, es decir, nos vamos a tomar y todo el cuento. Y vuelvo a insistir, lo que pasaba generalmente en la universidad, empezaban las tomas y todo el cuento. Oye, es que parar la toma porque la universidad no va a prestar los buses para irnos al 21 de mayo al paraíso. Ah, la raja, sí, pues bueno, démosle. Viva la revolución. Y nada, pues, ¿cachai? Ahí queda. Las tomas y las protestas son rompimientos de la normalidad. Porque ya está en la normalidad. Entonces, si no te dejan más opción, lo que te queda es eso. Es una herramienta legítima. Digan lo que digan quienes quieran decirlo. Es una herramienta legítima. Las tomas no son lindas. ¿Ah? Y esa gente lo sabe muy bien. Porque la última herramienta que tiene una clase oprimida contra otros que tienen tanque, que tienen un ejército que trabaja para ellos, es que es de todos. Mentira, es de la oficialidad, porque hay peso de mando. La oficialidad pertenece a una sola clase social en este país. A una sola clase social, por lo menos es lo que yo sé. La escuela oficial va una sola clase, no va el cabro este. Ah, no, el cabro quiere ser militar. Bueno, falta el gilpo. Bueno, a la escuela suboficiales. Pero no va a la escuela Bernardo Higgin, la escuela oficial de Bernardo Higgin, a el cabro de la población. No, pues bueno. Y el que entra a la suboficial jamás va a poder pensar siquiera en poder pasar a la escuela de oficiales. Eso es imposible. Entonces, El tema es ese. El tema es que hay gente que quiere tratar de que las cosas sean porque les conviene que sea así, no porque son así. El tema es que hay mucha gente que les permitió que eso ocurriera. La gente que confió, aquí hay confianza. Y uno puede decir, ¡ah, qué gente tonta! ¿Cómo sigue confiando? No, la confianza no es algo malo. La ingenuidad tampoco es algo malo. Para nada. De hecho, eso no habla mal de la gente que confía, habla mal del otro. Pero hay un momento donde uno se para y dice, bueno, ya dimos muchas chances, hay que parar esto. Sí. Porque ya sabéis cuál es el resultado. Entonces, pues será una cosa que es muy común decir, pero tienes que poner la otra mejilla, pero recuerden de que tenemos dos mejillas solamente. Sí, pues no nos sobran tantas como para ponerlas todas. Claro. Yo conocí un cura que decía que había tenido un problema con una persona que lo iba siempre a molestar y entonces un día se aburrió y le pegó el que iba a agredirlo. Viene y le dice, ya, dame, y le dio una bofetada. Le puso la otra mejilla, le puso otra bofetada. Bueno, hasta aquí llega la Biblia, ahora me toca a mí. Le sacó la mugrienta. Tenía toda la razón de hacerlo, porque tenía dos mejillas solamente. Y eso dice la Biblia. Obvio. Después de la segunda mejilla, ya yo soy dueño de hacer lo que quiera. O sea, defenderme. Nada, pues estamos terminando este programa de hoy. Agradecemos la sintonía. Les voy a dejar el link del programa de ayer, que lo estamos subiendo ahora todos los días en archive.org, tal como suena, archive.org, con B corta, o V, como usted quiera decirle. Para reencontrarnos mañana en movilización, sí que vamos a estar probablemente más extenso y vamos a estar mucho más atentos de lo que esté ocurriendo a propósito de la movilización convocada por la coordinadora del Transantiago, lo que esté ocurriendo también con el puerto, lo que esté ocurriendo también con los pescadores que están ahí en Caleta Portal, esto en Valparaíso, que están enfrentando a fuerzas especiales de carabineros, lo que está ocurriendo en Ancud, bueno, con distintas movilizaciones también que se están generando. Con los de la AFP que estuvieron hoy día en la mañana AFP también. Hábitat, que fueron agredidos fuertemente por las fuerzas policiales en la Plaza Italia. Todas esas situaciones de movilización que se están dando a nivel nacional y que es importantísimo que tengan un lugar donde puedan ser conocidos todo este tipo de situaciones que se están dando a nivel de trabajadores, de obreros. Sí, porque a mí me gusta recordar esa palabra, obrero. Porque somos obreros y nos tenemos que sentir orgullosos de serlo. Y desde esa plataforma luchar por un cambio verdadero, un cambio social, un cambio de estructuras. Porque la situación no va a cambiar mientras no nos pongamos, no nos unamos en esta lucha por un cambio profundo de esta sociedad en la que estamos insertos. Vamos despidiendo, les dejé el archivo, vamos a ir subiéndolo diariamente, entonces pueden escuchar también el programa Matinal Ahora, tienen esa opción en esta plataforma, archive.org, y ahí está pues, el hashtag del matinal de ayer martes, 1 de julio. Mañana va a estar también subido el otro y así sucesivamente. También está la retransmisión a las 6 de la tarde por Radio Villa Francia en el 107.5, la frecuencia modulada, y a través de radiovillafrancia.cl. Nos despedimos. Chicos, nos reencontramos mañana. Mañana va a estar la INE, no acá, va a estar en la marcha, junto con otros compañeros también de la radio. Tú vas a estar acá, porque vamos a estar junto a Joaquín, que le tocó. Quería salir a lucir su pañuelo rojo, pero no va a poder. Le toca también trabajar acá. Va a estar cubriendo lo que va a ser parte de la marcha. Vamos a estar en la mañana, obviamente, en el programa, viendo aquello. Así que, nada, pues ya nos pasamos un buen rato ya de la programación, pero era necesario. Justo y necesario, sí. Como diría Bolívar. ¿Es justo y necesario? Sí. Nada, pues nos reencontramos mañana. a las 10 en punto en el matinal de Radio Villa Francia. ¿Algo más que acotar, que decir? ¿Tú te habías vuelto recién? No, nada. Nos vemos mañana nomás en la marcha y, bueno, información de acá de la villa, tenemos hoy día abogados nuevamente a las 3:30, a las 3 de la tarde en Las Estepas 845. Gratuito. Uh-huh. Eso. Saludar a la gente de Mi Mundo Feliz, que ayer inauguró su biblioteca. No pudimos, estábamos muy, muy ocupados, nos hicieron llegar. De hecho, aquí tengo una cosa muy bonita, hecho por niño. Se supone que ese eres tú, ese soy yo. Ah, sí, y esa más esto como el test de Rocha. No, no, se supone que no sé qué, pero es algo bonito, un dibujo que hicieron los niños. Qué lindo. Muy bonito. Mm. Y que en definitiva eso es parte de lo puesto hoy en la biblioteca. Les voy a leer esta parte con una actividad de lectura compartida. Esto es porque se realizaría el día martes 1 de julio la inauguración de la biblioteca para préstamos al hogar que se realiza en Jardín Mi Mundo Feliz. Y mandamos un saludo tremendo a las tías. No pudimos estar, de hecho, prestamos las cosas que necesitaban, pero estábamos ahí ya con ganas. Hubiéramos mandado al tío Alfonso. Estábamos vulgar, después se suspendió otra reunión que estaba pendiente, pero después sí. Vino otra. Entonces estábamos ahí como medio complicados en términos de tiempo, pero bacán que hay una biblioteca ahí. Sí, es súper importante y necesario para tanto para los papás y los niños cuando vayan aprendiendo a leer. Este proyecto lo armaron los propios tías con los papás. Por eso. Bacán, sí. Entonces es interesante porque los niños cuando ya empiecen a leer, que también se interesen en la lectura, es importantísimo. Uh-huh. Bien por esta iniciativa. Respecto a la información que nos envía el Carlos, el Carlito que está ya reporteando, está visitando colegios. Estamos con el tema de los portuarios, porque iba a hacer un contacto, visitó unos cuantos colegios. Cambiaron las condiciones de parte de la Municipalidad de Santiago para las tomas. Ya, ¿y cuáles son las condiciones? La alcaldesa Carolina Tobá plantea nuevas condiciones. Pueden 5 días máximos para revalidar la toma y que el DEM puede ingresar cuando quiera a los establecimientos inspeccionar. ¡Qué increíble! ¡Qué raro! Ay, por decirlo menos. ¡Compañera Carolina Toa! Yo ya... ¿Sí? No. No, pero es que esto es un proceso democrático, porque las tomas siempre han sido así. Pregunte cómo estaba Carolina Toa cuando hacía toma en la universidad. Es que eso eran otros tiempos, dijo ella ya. Ah, supongo que sí. Sí, eran otros tiempos. Claro. Ya no queda nada de la dictadura acá. Claro, nada. Salvo el código laboral, la constitución, el tema del agua, ¿cachai? La forma de reprimir. Un montón de grupos de empresarios de la élite que siguen dominando como si nada el país, han acomodado mejor, o han acomodado a los políticos mejor a ellos. Mucho más eficiente. El cobre en manos de pocos. Todo. Uh-huh. Eso. Bueno. Nos así que así la cosa. 5 días, mira. Le faltó que había que pedir permiso al apoderado y le faltó poner que el SESMA tenía que evaluar si estaban las condiciones de higiene suficientes y si tenían que tener carné y fotocopia por ambos lados con papeles de antecedentes. Y papel notarial. Claro. Y le faltó la venia del Papa. ¿Qué más? Esas son las tomas burocráticas. ¿Qué más le podría faltar? Que hay una inspección del SESMA, yo aunque este si tienen piojo los cabros, claro. Porque pueden tener piojo, claro. O sea, detector de metales, no, un montón de cosas. Y aquí salta alguien y dice, ay, ¿y qué? ¿Tú quieres que destruyan los colegios? Pues, ¿han destruido la educación completa, weón? Bueno, y me viene a alegar alguien por una pared ahora. ¿Ah? Yo no vi gente escandalizada cuando cerraban colegios. Y eso no fue durante el gobierno de Sebastián Piñera, donde sí se cerraron colegios también. Sí. Esto viene una política de 20 años. Y usted, señora, no estaba ahí. Entonces, el desmantelamiento de la educación pública. Bueno, revisemos dónde están las platas de educación de todas las municipalidades. Pues no hay ninguna que se salve. Ninguna Uch. Que se salve. Uch. ¿Ah? Ni acá se salvan. Ahí sí que les da ahí. Uh-huh. Pero nadie se pregunta. Está como medio largo este programa. Sí. Sí, bueno, la verdad, como que estamos atragantados de decir en cualquier momento que la embarra. Lo dejo a votación acá en asamblea. ¿Nos vamos o quemamos esto? Vamos. Ya. ¿Viste? Ya. Siempre ahí amarillando al último. No, pero es que tú sabes que vengo de la pega, pues entonces necesito dormir. Revélate, poco. Ah, ya. Hácete un sindicato, poco. ¿Ah? ¿Qué andáis alegando? Es tan fácil hacer un sindicato. Es tan fácil. Él y el perro. ¿Él y el perro, cómo? Un perro que hay, ya. Bueno, nos despedimos. Sí, si no vamos a terminar acá atragantado y diciendo que quizás qué barbaridad. Y se enoje más gente de la que se enoja con nosotros cuando decimos estas barbaridades. Sí, mejor vámonos para pura mentira. Bullshit. Saludos a Fabián. Ya cambié el encendedor, tranquilo. Saludo a la familia Bajaya allá en Nueva York. En Villa Francino, Lanza Internacional, en Nueva York, trabajando ahí. ¿Crepes? ¿Qué eran crepes? En una esquina se pueden vender crepes. No preguntéis qué es. Si tú vais, vale $8. Lo único que tienes que saber, nada más. Un saludo a Fabián y a su señora allá que están trabajando y estudiando en Nueva York. Un saludo para ellos. Carmen, ahora hablo con la voz. Por favor, tranquilízate. ¿Y por qué manda mensajes por interno? No, pero ya le estoy mandando, si voy a hablar con la voz, tranquila. Hoy día hay repetición de La hija de Afrodita, de la gran entrevista de Alfonso. Yo no la he escuchado, no puedo juzgar. No es una entrevista, es una conversación. Es una participación que hubo de parte de Alfonso con nosotros. Alfonso. Fue interesante. Sí. Sí. ¿Más te vale decir eso? Sí, pues no me queda otra, pues. Oh. ¿Escuchar lo que dijo? No, sí, lo digo en buena. Yo hoy día voy a escuchar y mañana voy a dar mi opinión. ¿Les parece? No sé si me parece, ¿ah? Bueno, si no te parece también, ya lo mismo. Por eso. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén hasta muy mañana. Bien. Hasta mañana. Chao. A las 10. A las 10. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.